Bueno, vamos a empezar, mis hermanos. Shalom, mi hermano José Luis, ¿cómo estás? ¿Qué se va a tratar el tema? Voy a invitar a que me digan, mis hermanos, qué vamos a estudiar ahora. Ok. A ver, mis hermanos, ¿qué quieren que estudiemos ahora en esta noche? Mis hermanos, entonces dejamos esto como la propuesta. ¿Quiénes son los hijos de Dios que se enamoraron de las hijas de los hombres? Entonces así lo dejamos con ese. Sí, ese. Bueno, hace poquito veíamos ese tema. Un poquito. Bueno, entonces, pues agarramos esta, bueno, entonces, vamos a hacer una oración, mis hermanos, para que empecemos, y ustedes nos acompañen, en las lecturas, por favor. Voy a invitar a alguno de mis hermanos que haga, oración. Yo oro, hermano. Bueno, mi hermano. Padre, te doy gracias en esta hora por permitirnos estar aquí un día más. Gracias por ser bueno con nosotros. Gracias porque tú siempre nos cuidas. Porque tú cada día, Padre, nos demuestras tu amor a cada uno de mis hermanos. Y en esta hora te pido por cada uno de los hermanos que estamos aquí y de los que no están aún, Padre. Te pido por cada uno de ellos. Que a cada uno de ellos tú le guardes, le cuides. Y que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, Padre, podamos oír tu palabra. Y no solamente oírla, sino ponerla en, retenerla en nuestro corazón, en nuestra mente, que la escudriñemos y que cada día, Padre, podamos hacer tu voluntad y no la nuestra. Ayúdanos a servirte. Y ayúdanos a hacer cada día más como tú quieres que nosotros seamos y no como nosotros queremos ser. Padre, que menguemos nosotros nuestros deseos, pero que tus deseos, Padre, en nuestra vida se manifiesten cada día. Padre, necesitamos de ti. Necesitamos escudriñar tu escritura para realmente conocerte a ti, Padre. Así como tu hijo Yeshua, que vino a este mundo y dio testimonio de aquella luz, y las palabras que él trajo eran palabras que tú le habías dado, Padre. Así nosotros, Padre, por eso es que necesitamos aprender de ti para realmente conocer qué es lo que tú realmente quieres en nuestras vidas. Para que podamos hacer tu propósito, para que podamos hacer tu mandamiento, Padre, cumplir con tu mandamiento. Ayuda a cada uno de mis hermanos y te pido por el hermano Alfonso, Padre, que él va a traer el mensaje, Padre. Que nos abras el entendimiento y que podamos entender tu palabra. De esta hora te doy gracias por todo, Padre. En nombre de Yeshua HaMashiach te doy gracias. Amén. Bueno, la perspectiva de las escrituras es muy corta con respecto al evento que menciona el libro del Génesis. Sí, es muy pequeña la investigación o las bases que da los escritos para hacer un análisis acerca de esta generación que en el hebreo se llama los Nefilim. Lo primero que nos llama la atención es de que lamentablemente no hay un señalamiento ni en el libro de Génesis, ni tampoco hay un señalamiento en el tiempo de en el libro de Yashá, perdón, en el cual nos describa exactamente quiénes eran. El único que hace la mención y que hace una mención de quiénes eran estos es el libro de Enoch. En el libro de Yashar, Yashar les llama de una manera que eran los vigilantes, y en el libro de Enoch les llama los vigilantes y les llama los gigantes. Eran hijos de eran ángeles. De acuerdo a lo que leemos en el libro de Génesis. Entonces, lo importante es considerar que quiénes eran. Los libros nada más nos dan un señalamiento muy pequeño, volvemos a repetir, en el cual cuando nosotros investigamos, nos damos cuenta que ya sea en la carta de Pedro, nos está haciendo menciones de ellos. Y hace mención en la carta de Pedro, o en el libro de Corintios, acerca de un juicio que vendrá sobre de ellos. Voy a invitarlos a que leamos el libro de Pedro y en el libro de Judas, pero primero vamos al libro de Pedro, capítulo 2, primera carta de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, nada más, perdón. Versículo 4, y leamos el verso 5 nada más como una referencia. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y verso 5. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4 y 5, lean por favor. Porque si Elohim no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces, no se menciona que aquellos ángeles que pecaron, esos ángeles los vemos reflejados en el Génesis, porque menciona que no perdonó, y quien hace mención que no los perdona es el libro de Enoch. Entonces, cuando nosotros vemos a estos ángeles que dice aquí que los entregó, arrojándolos en el infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces, ellos ya están preparados para tener un juicio. Y dice, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Y menciono este verso porque Noé es uno de los contemporáneos de ese tiempo, o es el que habitaba en esos días, ya que en el tiempo del diluvio, a eso vendría el diluvio. Por eso el enojo del Señor era grande, porque había mandado a Noé para que el pueblo o la gente de alrededor se arrepintiese, pero el pueblo no quiso, ni los mismos enseñadores quisieron aprender la reprensión. Entonces el diluvio tendría que venir inminentemente y tendría que ser a través de este varón que pregonó la justicia, como se menciona aquí, que es pregonero de la justicia. Para aquellos que hemos visto que es el pregonero de justicia, es alguien que enseña la verdad del evangelio, lo que se conoce la fe, porque la fe, recordemos que es como describe Romanos 1:17, porque la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces Noaj o Noé era un anunciador de ese evangelio, de esa fe. Entonces él anunciaba estas cosas y dice que él es el que trae el diluvio sobre un mundo de maldados por la justicia que en él había. Entonces encontramos que en este tiempo, con el reflejo de Judas, vamos al libro de Judas, versículo 1, sería el... versículo 5 de Judas y versículo 6, por favor. Ahorita voy a mencionarte lo que menciona mi hermano lo que menciona mi hermano Picasso, me dice mi hermano Picasso, yo al menos no estoy de acuerdo que los hijos de Dios sean los hijos de los ángeles. Perdón, perdón, a ver, dice, yo al menos no estoy de acuerdo que estos hijos de Dios eran hijos de los ángeles. No, no, no, yo no sé, a ver, estoy malentendiendo la pregunta, dice. Yo al menos no estoy de acuerdo que estos hijos de Dios eran hijos de los ángeles. ¿Estoy malentendiendo, mi hermano? La expresión. Ah, porque lo primero que estoy señalando acerca de estos que menciona ya sea Judas o Pedro, sino que menciona que Elohim no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó en prisiones de oscuridad. El que hace mención acerca de esto es el libro de Enoch. Él es el que hace la mención, más que nada. Espero un poquito a mi hermano Picasso porque va a escribir algo. Dice, yo me refiero que los hijos de Dios no embarazaron mujeres. Ajá. Sí. Sí, porque acá arriba, cuando lo escribiste primero, hace la expresión como decir, yo al menos no estoy de acuerdo que los hijos de Dios eran los hijos de los ángeles. Es como decir que los ángeles procrearon hijos de Dios. Es así como se entiende lo que leo. Ajá, entonces ahorita citábamos la carta de Pedro que hace mención porque los hijos, dice, porque si Elohim no perdonó a los ángeles que pecaron, estamos entendiendo que los ángeles son los hijos de Dios. Hasta ahí si estás de acuerdo, ¿verdad, mi hermano Picasso? Que los hijos de Dios y los ángeles son los mismos. No, no se refiere a hombres, y ahorita te lo explico por qué. Es aquí donde quería mencionar, porque cuando lees, dice el Señor que no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó en prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Ciertamente ya tienen su juicio, ya están preparados para ello. Entonces lo importante que tenemos que observar es de que los hijos de Dios menciona que son los mismos ángeles. Entonces lo que necesitamos es señalar eso con la escritura. Ajá, entonces el punto es que si los ángeles pueden tener hijos. Desde la perspectiva, si nosotros agarramos la perspectiva de la palabra ángel del griego o la palabra malach del hebreo, necesitamos entonces escudriñar la palabra, porque acuérdate que la palabra ángel, ahorita te muestro unos versos para que podamos avanzar. Lo importante acerca de lo que leemos es que en los escritos podemos considerar acerca de los ángeles. Sí, por eso mismo que los ángeles, si nosotros decimos que los ángeles no pueden procrear, porque tenemos la imagen de que los ángeles son seres celestiales nada más, pues tanto celestiales o no celestiales, desde la perspectiva de la escritura, tenemos que buscar eso, tenemos que entender este propósito. Es ahí donde hay un conflicto. Entonces los ángeles y los hijos de Dios son los mismos. Mencionaba a Pedro porque Pedro y Judas hacen esta mención acerca de los hijos de Elohim, que dice que no perdonó a estos ángeles que pecaron, sino que arrojándolos, dice, al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y dice que no perdonó al mundo antiguo, en el caso del tiempo de Noé. Lo que nos importa es que los nefilín, que en hebreo conocemos que son los gigantes, esos gigantes, no lo menciona el libro de Génesis 4, que sean los hijos, porque si yo me brinco al verso 4, estoy decretando que no pueden ser los hijos porque menciona que ya existían. Lo importante es que nunca nos menciona el hecho de cuándo empezaron a mezclarse. Una cosa era los hijos de Dios y otra era las hijas de los hombres. Ya que los hijos de las hijas de los hombres, desde la perspectiva hebrea, tiene un origen quiénes son. Y ahorita vamos a señalar bien este concepto porque es de ahí donde tendríamos que señalar porque sí eran diferentes, porque no eran los mismos. Entonces, lo primero, entonces había que ver que el que señala esto es en el libro de Enosh. Entonces, Enosh es el que tenemos como mira, porque en el libro de Judas se cita la escritura. Entonces, voy a invitar que leamos Judas 1, verso 5 y verso 6. Ahí ustedes me van diciendo si vamos a la par o vamos al pasito, para no regresarme o no irme más adelante. Invito entonces Judas 1, 5 y 6. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Tanto Pedro como Judas están señalando este juicio, porque ellos son los que están hablando acerca del juicio y está hablando acerca de estos ángeles. Lo que a nosotros nos importa o queremos entender es de que cuando él dice, mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándole de Egipto, después lo destruyó a los que no creyeron. De esa misma manera nos pone Judas 1.6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo la oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y el libro de Judas nos señala acerca de estos, que realmente ellos fueron los que cometieron ese error, y el que escribe estas cosas fue lo que describe el libro de Enoch, que es lo que está descrito en el versículo 14, por favor. Verso 14 de Judas. De estos también profetizó Enoch, séptimo desde Arán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Ajá. Este verso 14 nos señala de los cuales también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, aquí el Señor es venido con sus santos millares. En el libro de Enoch nos señala acerca de todo esto, lo que aconteció desde el tiempo del inicio. Y Enoch está hablando acerca de lo que vendría con el Mesías. Entonces, esto que está pasando, nos llama la atención porque cuando Enoch está mencionando en el libro acerca de estos grandes gigantes que surgieron, menciona a Enoch, es el único que lo menciona, que realmente esos ángeles eran seres espirituales. Y si alguien puede hacerme el favor, pegarme aquí, ¿cuál era la diferencia? La diferencia entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres es que estos hijos de Dios ya no poseían, no tenían sangre, cuando las mujeres sí poseían sangre. Entonces, a nosotros nos llama la atención porque, de acuerdo a lo que hemos leído en el libro de Enoch y lo que leemos en la escritura, los que tienen un cuerpo celestial ya no poseen sangre, de acuerdo a lo que leemos en los escritos. El Mesías, después de la resurrección, él no manifestó sangre en su cuerpo. Por eso en la carta a los Corintios, Saulo hace un señalamiento muy específico, que lo mortal se debe de vestir de inmortalidad. Pero hay cuerpo terrenal y hay cuerpo celestial, y aún así se habla de que tiene un cuerpo. Lo importante es considerar entonces la estatura o la imagen de aquellos hombres que estaban en el Génesis. Pero entonces, para poder llegar a esto, necesitamos nosotros buscar lo que describe el Mesías. El Mesías es el que hace un análisis acerca de este concepto. Algunas personas, malentendiendo la explicación del Mesías, han decretado que los hombres no pueden tener los ángeles no pueden tener relaciones sexuales, pero esa es una idea que está equivocada, porque el Mesías nunca se estuvo refiriendo al hecho de que no pudiesen procrear. Él se está refiriéndose al hecho del casarse. Si nosotros observamos en la antigüedad, los hombres no se casaban, ni se daban en casamiento. Simplemente los hombres tomaban mujeres y tenían hijos con ellas, pero no se casaban. Por eso es que en la Escritura vemos que cuando venga el Hijo del Hombre, describe, se casaban y se daban en casamiento. Entonces es algo que abomina el Poderoso desde esa perspectiva. Está en contra de esta actividad. ¿Y por qué está en contra de esta actividad? Porque desde la perspectiva de los que leemos la Escritura, desde los que tienen esta perspectiva, necesitamos nosotros entender por qué el Señor se enoja. Y eso es lo que nos va a llamar la atención en los escritos, porque como dicen los días de Noé y en el tiempo de Lot, comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento. Entonces, ¿es malo casarse cuando la Escritura nos describe que hay que casarse? Entonces, no estamos encontrando una contradicción, estamos encontrando un descifrar de lo que tratan de explicar. Porque ya sea que Mateo capítulo 24, los voy a invitar que vayamos para allá antes de ver acerca de estos ángeles, voy a tratar de platicar un poquito acerca de este casamiento. En ningún momento el casamiento podría ser algo ilegal. Lo que es entendible es que en aquellos días los ángeles no se casarán ni serán dados en casamiento, describe el Mesías. Entonces, cuando nosotros vemos al Mesías citando las Escrituras de esta manera, pues nos debe de llamar la atención el por qué fue citado esto. Capítulo 24 de Mateo, versículo 37 y 38. Perdón, sería hasta el versículo 39, del 37 al 39. Capítulo 24 de Mateo, versículo 37 hasta el versículo 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, cuando nosotros leemos este hecho, nos tendríamos que poner a pensar, porque Saulo nos señala que debemos de casarnos. El Mesías habla acerca del casamiento. Entonces, si el Mesías hubiera estado en contra de lo que es el casamiento, no lo hubiera dejado bien reafirmado. Pero había que entender entonces por qué había este problema. Porque Génesis hace una mención muy diferente. Nunca menciona a los primeros a los primeros en el hecho de casamiento. Pero cuando es creado Adán y Eva, si nosotros ponemos unas líneas, podemos marcar el tiempo. Adán antes del huerto, perdón, Adán en el huerto, Adán fuera del huerto, y podemos observar que realmente Adán, antes de que tuviera a su mujer y después que tiene a sus hijos, veremos algo que va a pasar en la historia. Pero entendemos primero el concepto, o tendríamos que empezar a ver el concepto de por qué dice acerca de los que tienen sangre. Entonces, para que ahorita podamos seguir la plática, tenemos que meter en nuestra mente. Estaba prohibido el casamiento por parte del Mesías. ¿Era pecado casarse? ¿Por qué entonces el Mesías y Saulo permitían el casamiento? Pero entonces en el verso que leemos dice, más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Cuando el Hijo del Hombre venga, los hombres estarán comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Cuando venga el Hijo del Hombre, entonces, como en el tiempo de Noé vino el diluvio, así el Hijo del Hombre vendrá y llevará a los suyos y a los demás destruirá. Ese es el punto por el cual nos está señalando esta parte de la Escritura, porque nos está diciendo, pon atención, pero desde la perspectiva, ¿está entonces mal el casamiento? ¿Está mal comer? ¿Está mal beber? Si está mal beber y mal comer, entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque desde la perspectiva del verso, no deberíamos estar comiendo, no deberíamos estar bebiendo, no debemos de estarnos casando ni dándonos en casamiento. Esa es la perspectiva de lo que tendríamos que entender desde la literalidad de lo que yo veo o lo que yo leo en el verso. Entonces, cuando yo observo acerca del casamiento, es algo de lo que me queda en mi mente pensar que el Mesías citó también en el tiempo de Lot, que era lo mismo que estaba pasando. Lucas capítulo 17, invito a que leamos, versículo 26, hasta el versículo 30, por favor. Lucas 17, versículo 26, hasta el 30. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces, nos llama la atención el hecho de que nos está marcando algo que sucedió en el tiempo de Sodoma y Gomorra y lo que sucedió con Noé. Entonces nosotros entendemos que el casamiento debería de ser algo malo desde la perspectiva, pero no está mal casarse, no está mal darse en casamiento, no está mal comer, no está mal beber, tampoco está mal plantar, tampoco edificar, tampoco beber, tampoco está mal acerca de lo que hoy en día hacemos, pero hay que entender entonces lo que trata de describir los versos, porque desde la perspectiva, la gente en el tiempo del diluvio, en el tiempo de Lot, estaban haciendo todas estas actividades, pero nos está remarcando algo, que esa gente murió en ese momento, y a esa gente destruyó en ese momento, y así será cuando el Hijo del Hombre venga, los destruirá también. Entonces nos está haciendo la manifestación de que va a ser de esa manera. Entonces el punto es de que cuando nosotros vemos los diálogos o las narraciones, veríamos que realmente lo que estaba pasando en el Génesis es lo que nos está señalando que pongamos atención. Mi hermano Picasso dice, casarse no se refería entre parejas, se refería a enseñanzas falsas. Podríamos plantearlo de esta manera, pero si te das cuenta, en el día que venga el Hijo del Hombre, si por decirlo aquí dice, se refiere a enseñanzas falsas, tendríamos que tener versos para respaldar acerca de esto, acerca de qué sería la enseñanza falsa. Lo primero que hay que ver entonces es que si nosotros observamos lo que pasó en el tiempo antiguo y lo que pasará en este tiempo, podríamos decir que lo que describe mi hermano Picasso sería un punto. Mi hermano José Luis dice, lo que indica es que el mundo no estaría en espera del suceso, sino que estarían desprevenidos, no en espera del día del Señor. Es su opinión personal, pero ese sería el punto principal, que el meditar acerca de esto es que una de las cosas, en el principio, como dijo el Mesías, no había casamientos. El primer punto es que cuando yo veo la escritura, Adán y Eva simplemente dice la tomó por mujer, nunca dice se casó con ella, porque en la antigüedad no se necesitaba de casamiento. Voy a ser claro acerca de este concepto del por qué tenía que ser de esta manera. Quiero que me pongan un poquito de atención en este concepto. ¿Puedes llamar a mi hermana Luz, por favor, mi hermano Eliezer? Entonces, lo que necesitamos entonces es empezar a observar. Exacto, podemos entender entonces que la gente en el Génesis nunca tuvieron el separarse, como dice mi hermano Eliezer. Lo que sí podemos encontrar en todos los escritos que ninguno de los antiguos se separó de su mujer. Y primer punto, ese es uno de los debates que tenía con los príncipes del Sanedrín acerca de que tenían que darle cartas de divorcio a sus mujeres. es algo que la gente no alcanzaba a percibir o no alcanzaba a entender. Por eso es cuando vemos el Génesis, espero que no haga un revoltijo de cosas, espero que me entiendan porque estamos señalando el casamiento, porque no existía la carta de divorcio en el tiempo del Génesis. La carta del divorcio empezó en el tiempo de Moisés. Después de 2448 años aparece la carta del divorcio, pero antes no existía la carta del divorcio. Entonces, cuando nosotros observamos acerca de esto, encontramos también acerca de lo que es la sangre. Quiero que ubiquen y que se recuerden bien la sangre. Para alguno de mis hermanos que está aquí, vaya buscando en el libro de Enoch, en el capítulo 14, del versículo 1 en adelante, si no mal recuerdo ese libro y el capítulo, vayan pegándolo y observen que del versículo 1 en adelante, Enoch está abogando por los ángeles que eran de sin sangre, cuando las mujeres eran de sangre. Y ahorita con esa relación que podemos encontrar en el libro de Enoch, la vamos a ver el reflejo con lo que está describiendo el Mesías, y cuando el Mesías platica con los príncipes de Israel, como dice mi hermano José Luis, no es tanto de que no estuviera mal el casarse, la gente no estaba prevenida, la gente no le importaba, la gente hacía lo que mejor le parecía, porque ciertamente en la antigüedad, ciertamente no debía de haber casamientos, porque en el principio no se casaban, simplemente los hombres tomaban las mujeres y se unían a ellas, y le dice, ahora esto es cuerpo de tu cuerpo, y mucha gente perdió el sentido de esta expresión. Por eso voy a invitar a mis hermanos que ustedes observen acerca de lo que está pasando en el Génesis. Recuerden que Adán y Eva tenían la figura de eternos. Cuando ellos pecan, tenían menos de 130 años de edad. ¿Por qué digo menos de 130 años de edad? Porque cuando aparece el primer hijo, cuando lo tienen fuera del huerto, que se llama Set, el primer hijo de la genealogía, el que aparece en la genealogía, a este, su hijo de Adán que, y Eva que se conoce, que sería Set, él tiene la edad de 130 años. Este muchacho, antes de este hijo de Adán, antes de ellos estuvo Abel y Caín. Quiere decir que cuando pecaron estaban adentro del huerto, todavía no tenían ni a Caín ni a Abel. Entonces, estamos entendiendo que tenían menos de 100 años de edad para el momento que ellos pecan. Pero ellos, de acuerdo a los escritos, eran sin sangre en sus cuerpos. Porque ese es el propósito de la carta a los Corintios. El propósito de la carta a los Corintios es que observemos acerca de lo que está pasando en el Génesis. Pero tenemos que ver el principio del Génesis, porque la palabra del Señor fue quebrantada. Él dio la orden que no comían del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos comieron y así vino la muerte sobre de ellos. No, acuérdate que antes de esto ya se les había dado la orden de tener hijos. Ellos no tenían sangre, y ahorita te voy a explicar el porqué, mi hermano Picasso. Por eso es que señalando el tiempo, necesitamos señalar el tiempo. No es lo mismo después de que tuvieron los hijos, porque ellos ya estaban fuera del huerto. No era lo mismo que estuvieran dentro del huerto. Cuando ellos pecaron, no habían tenido ningún hijo todavía. Y estamos diciendo que tenían menos de 100 años de edad. Entendamos que no todos los patriarcas tuvieron sus hijos después. Si nosotros checamos la genealogía, todos tuvieron sus hijos arriba de 100 años, a los primeros patriarcas. Simplemente Noé tuvo sus primeros hijos a la edad de 500 años. Entonces, cuando nosotros observamos este comportamiento de aquellos antiguos, nos damos cuenta que Adán y Eva no tenían sangre. ¿Por qué no tenían sangre? Porque el Señor le dijo, el día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, de cierto morirás. Pero resulta que no murieron porque ellos comieron y estuvieron con el alimento, y no les pasó nada, porque todavía vivió 800 años Adán, procrea Abel, procrea a Caín, procrea a Set, y después de ellos todavía vivo 800 años. No es posible que después de tanto tiempo, cuando le dijo vas a morir, ¿en qué manera entonces murió? Porque cuando la que se conoce como Eva come el fruto de lo que está describiendo ahí y no murió, no le pasó nada. ¿En dónde se dio cuenta que había una diferencia? La mejor referencia de todo este asunto, el Mesías lo está palpando y lo está mostrando, pero el Mesías es el que nos está poniendo el ejemplo, porque ya sea en Mateo o en Lucas, él está describiendo que los ángeles ni se casan ni son dados en casamiento. Eso no quiere decir que no puedan procrear hijos. Para que nosotros no entendamos, como el cristianismo menciona, que ellos, los ángeles, no pueden tener relaciones sexuales, esa es una ideología, un pensamiento, porque dice ahí Mateo que los ángeles ni se casan ni son dados en casamiento. Como tal, tomamos como perspectiva el hecho de que no se pueden casar, y simplemente como no se pueden casar, no pueden tener hijos. No, hay que entender, el casamiento, un hombre no se casa con una mujer por casarse. Se casa uno por la negligencia de la gente, porque la gente no entiende que las fornicaciones son abominables ante el poderoso. El hombre se une a su mujer y de pronto, como no tiene nada que lo una a ella, entonces va y la bota, como hoy en día pasa con el mundo. Un hombre se mete con una mujer, después ya no le gusta, después de que ya tuvo dos o tres hijos, ya se puso más gordita, más fea, no es tan agradable, entonces la desecha y va y toma otra. Hoy en día las leyes por eso respaldan a las mujeres en ese aspecto, y también las leyes respaldan al hombre con respecto a esto, acerca de lo que es el adulterio. Pero hay que entender que la carta de divorcio, el Mesías decía que no podemos darle carta de divorcio a nuestras mujeres por ninguna causa. Y eso es lo que habían perdido en el tiempo, no del Génesis, sino posteriormente vemos que los hijos de Israel, ellos tomaban mujeres, las despreciaban, iban y se acostaban con otras, iban y tomaban otra, y se acostaban con prostitutas, y era algo muy normal en el tiempo del Génesis, porque vemos al descendiente donde nace el Mesías, que es ¿cómo se llama? Judá. Él libremente va y se acuesta con una ramera, no era una ramera, era su nuera, que era Tamar, pero para ellos era algo muy común, en Israel era muy común, por eso encontramos que había mucha ramera, y por eso el Mesías decía, las rameras y los publicanos le llevan la delantera al fariseo y al escriba. Por eso es que tenemos que tener en mente acerca de la historia, desde el Génesis, en todo nuestro momento, tener la mentalidad de un verdadero hebreo que conoce la historia. Porque si nosotros carecemos de la historia, entonces podríamos interpretar como mencionamos aquí ahorita hace ratito, podemos expresar lo que mejor nos parezca. Entonces ahorita empezando a citar los versos, tener en mente acerca de que es muy diferente estar antes en el huerto y fuera del huerto. Por eso es que encontramos acerca de los primeros hombres que encontramos eran eternos, porque no participaban de carne y sangre como nosotros. En el reino de Dios no se tiene carne ni sangre. Eso es lo que entendemos, lo que tratamos de escudriñar la palabra, porque eso es lo que entendemos, que Adán y Eva no tenían esa carne y esa sangre, desde la perspectiva de lo que muestran los libros, que es lo que encontramos en el aspecto de los primeros que estaban allá, en el huerto. En el huerto se participaba únicamente de la eternidad, pero uno de los problemas que encontramos es que describe que en el Génesis, cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, cuando empezaron, dice, los hijos de Dios se metieron con las hijas de los hombres. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? El único que menciona algo con respecto a esto, porque no he encontrado otro verso, es el Mesías, y él es el que lo aclara bien quiénes son los hijos de Dios, que son iguales a los ángeles. Y él es el que lo cita en el libro de Lucas. Pero antes de que vayamos a ver entonces estos versos, tenemos que tener entonces en nuestra mente cómo era la esencia de los primeros en el huerto. Porque acordémonos que se les había dado en el tiempo del huerto el mandamiento de que reproducirse, tener prole, tener descendencia. Multiplicados fue el punto que se les dio, porque le dijo, multiplicad y henchid la tierra. Nosotros pensamos que la gente que vive eternamente no va a tener hijos, y el profeta Isaías nos desmiente con respecto a ello, porque claramente en el libro de Isaías describe que la gente producirá hijos para que vivan eternamente, porque son benditos del Señor. No es como nosotros que podemos producir hijos malditos, hijos de bendición. Entonces, cuando nosotros vemos al profeta Isaías junto con otros profetas, todo esto va encajando y se entiende que sí pasaba algo diferente. Entonces, vamos a empezar a citar la escritura. Tengamos en mente entonces acerca de aquellos que estaban en el huerto. Génesis capítulo 2, versículo 23. Perdón, ese sería 23 y 24, si no mal recuerdo. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Entonces el primer concepto que tenemos que aparece aquí, dijo entonces al Adán, que es el hombre. Acuérdense que esta palabra Adán no debería de aparecer porque es una palabra hebrea que debieron de traducirla como hombre. Dijo entonces al hombre, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, el hombre, que es la palabra Adán también como en el verso 23, el hombre dejará a su padre y se unirá a su mujer y serán los dos en una sola carne. Lo importante del verso 23 es que dice, ahora esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Una persona en el tiempo del Mesías, el Mesías cuando resucita de los muertos, es hueso y es carne. En ningún momento dice es carne y sangre, ni hueso ni sangre, sino que él describe que es su carne y su hueso. Entonces dice, tocadme y palpadme, la misma esencia de lo que vemos en el Génesis, y le dice ahí, este será llamada varona, y porque del varón fue tomado. Entonces ya había una mezcla de hombre y mujer de la perspectiva del Génesis, porque el Génesis, antes de que salieran del huerto, ellos participaban ya de mujeres, como en este caso que sería la Isha, y en el caso este de Lish, y ambos conforman un Adán, de acuerdo a lo que hemos explicado del Génesis en otras explicaciones. Por tanto, esto que es carne y esto que es hueso, es cuando vemos el reflejo de aquellos que estaban en el principio del libro del Génesis. Y encontramos entonces en el libro de Lucas, en el capítulo 24, la misma relación acerca de que el Mesías, cuando resucita, su cuerpo fue vestido de inmortalidad. Para que algo se convierta en inmortalidad, tiene primero que morir. Entonces nosotros encontramos al Mesías que primero fue un mortal, estaba vestido de corrupción, tendría que ser vestido de la incorrupción el Mesías, para que él participara de lo que se le llama el reino. Lucas capítulo 24, versículo 36, hasta el versículo 42, por favor. Y esto es lo que describe la Escritura acerca de que el Mesías ya no era de carne y sangre, sino era de carne y hueso. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Yeshua se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón esos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Entonces, cuando nosotros leemos el libro de Lucas, el Mesías en la resurrección ya no es contado como entre los de carne y sangre, sino como aquellos que son ya de la incorrupción. El Mesías ya no participaba de la corrupción. Entonces, nosotros encontramos al Mesías que por eso se menciona que no permitió que su santo viera la corrupción. Porque antes de que viera la corrupción, fue investido de la inmortalidad. Y eso es lo que encontramos en el libro de Hechos, o en el libro del Salmo, que el Mesías no vio corrupción. Su cuerpo no llegó a la descomposición, no encontró ese punto en el cual, por eso nos describe la Escritura que tenemos que hacer un cambio en nuestro estado, en nuestra vida, porque de lo contrario, nosotros no podíamos poseer el reino. Y eso es lo que está invitando en el libro de Corintios Saulo a que entendamos este concepto. Entonces nosotros vemos al Mesías cuando resucita, los mismos discípulos tenían espanto, tenían terror porque las puertas de acuerdo al libro de Juan estaban cerradas y las ventanas, no podía entrar nadie a la casa. Y de pronto el Mesías entra y la gente que lo ve entrar, yo no sé si atravesó la pared, no sé si atravesó las ventanas, no sé qué atravesaría. La cosa es que la gente vio algo fuera de lo normal, estaban espantados. Y es algo que tenían un gran temor, pero él les dice, tocadme, palpadme, ver que soy de carne y hueso. Y nunca mencionó la sangre, y todavía menciona porque tenía las llagas. Al mismo Tomás le dice, mete tus dedos en mis llagas. El Mesías ya había derramado toda su sangre, ya no tenía sangre en su cuerpo cuando él es resucitado. Por eso es que le describe, mas él le dice, ¿por qué estáis turbados si suben pensamientos a vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, yo mismo soy, palpad y ved. El espíritu no tiene ni carne ni hueso, nunca mencionó la sangre, como ves que yo lo tengo. Ellos pensaban que era espíritu, por eso le manda a traer la comida, y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y no creyéndolo, porque no creían, porque no podían acercar porque tenían miedo, el Mesías manda a pedir, como dice en el verso 41, tráiganme algo de comer. Entonces ellos le prepararon parte de un pez asado y un panal de miel, y tomó y comió delante de ellos, para que vieran que lo que comía no se caía al suelo, porque ellos pensaban que era un espíritu. En ese momento, cuando lo ven comer, entonces creyeron realmente que tenía un cuerpo y un hueso, porque pensaban que era no era materia, era la antimateria, era algo invisible, era algo que no tenía una forma corpórea. Entonces nosotros por eso entendemos que realmente el Poderoso nos hace ver acerca de lo que son la gente incorruptible, que son de carne y hueso. Y estas personas que son de carne y hueso son los que entrarán en el reino. Los que tienen carne y sangre no pueden entrar en el reino, de acuerdo a lo que describe Primera Carta a los Corintios. Capítulo 15, en su versículo, les voy a invitar a que leamos el verso únicamente ahorita, el versículo 51 del libro de la primera carta a los Corintios, 15:51. 50, es 50 nada más. Pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Elohim, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, por eso dice, por esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre, la carne y el hueso sí, pero la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Por eso el Mesías tendría que ser levantado en la incorrupción, en espíritu vivificante, por eso lo explican los versos atrás del verso 45 en adelante. El Mesías se tenía que levantar en esta forma incorruptible para pertenecer ya a este reino de los incorruptos, de los que ya no tienen la corrupción. Pero como está decretado en el libro a los Hebreos, que todos los hombres tienen que morir después del juicio, Mashiach tenía que morir, por eso el verso que sigue dice, aquí hay un misterio. Cuando el Mesías venga, dice, no todos van a morir, tienen que ser transformados. Pero si no hay una transformación, entonces la gente que esté viva, cuando el Mesías venga, no podrán entrar en el reino. Por eso habla de aquí un misterio. Serán transformados. ¿Qué es esa transformación? Tienen que cambiar esta forma de vida en el cuerpo que vivimos hoy en día y modificarlo, cambiarlo. Entonces nosotros hoy en día leemos el verso y describe, verso 51 al verso 52 de este mismo capítulo de Corintios. Capítulo 15 de Corintios, versículos 51 y 52, ya teniendo en mente que la carne y la sangre no pueden heredar el reino. El Mesías ya pudo heredar el reino porque él ya era no de materia corruptible, sino en incorrupción. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. He aquí un misterio para la gente que esté en vida cuando el Mesías venga, porque la gente como nosotros, de carne y sangre, no podemos heredar ese reino. Entonces tiene que haber una transformación. El Mesías levantará a todos los muertos, porque ellos ya murieron, los levantará en un cuerpo incorruptible. Pero, ¿qué pasará entonces con nosotros? Nosotros, los que vivimos, tendremos que haber en nuestras personas una transformación para que podamos heredar ese reino, de acuerdo a lo que hacemos en la lectura. Por eso ahorita leeremos versos atrás y veremos que hay una cosa que se le llama corrupción, incorrupción, cuerpo animal, cuerpo espiritual. y maneja este aspecto para que entendamos que tiene que ser modificada nuestra materia para que nosotros podamos heredar el reino del poderoso. Capítulo 15, versos 51 y 52, por favor. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ajá, entonces nosotros hoy en día entendemos que realmente hay un misterio, porque si nosotros viene el Mesías y nos encuentra así guardando sus mandamientos, no podríamos entrar en el reino. Por eso él dice, he aquí os digo un misterio, Saulo a los de Corintio. He aquí os digo un misterio, no todos moriremos o dormiremos, mas todos seremos transformados en un momento al abrir y cerrar de ojos, en un instante, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Y dice claramente, incorruptibles, y nosotros tenemos que ser transformados, y también tiene que ser en la incorrupción, más adelante lo explica. Para eso es el propósito de ser transformados, porque nosotros participamos de la carne y la sangre, a diferencia de lo que fue el Mesías y de lo que está señalando el Génesis, de que eran de carne y hueso. Nosotros tenemos sangre, la sangre hace corruptible nuestro cuerpo. Entonces, eso corruptible que podemos entender que si nos cortamos o nos desangramos, morimos. Para quitar la sangre, el Señor quitará nuestra sangre, como dice el versículo más adelante, y dice, sorbides la muerte con victoria, lo que se sorbe es un líquido. Y lo que se sorbe es lo que dice, sorbides la muerte, y tiene que ser sorbida, como dice, sorbides la muerte con victoria. Eso lo dice el versículo 54. Entonces, acerca de esto que dice mi hermano Elise, de que si los primeros hombres eran ángeles, ahorita voy a ir para allá lo que describe el Mesías en el libro de Lucas. Ahorita estoy explicando acerca de cómo es un ángel celestial o cómo es el Mesías en este momento, que no participa ya de sangre. Por eso es que nosotros tenemos que transformar este cuerpo material, este cuerpo corruptible que describen los versos atrás, tiene que ser modificado. Capítulo de la primera carta a los Corintios 15, verso 39, y póngale atención porque él va a mencionar al Mesías, al antiguo Adán y al nuevo Adán, al reciente Adán, y va a mencionar que es en un cuerpo incorruptible, ya no es un cuerpo, el cuerpo del primero. Primera carta a los Corintios, desde el capítulo 15, desde el capítulo 15, verso 39, hasta el versículo 50, que eso es lo que tratamos de explicar acerca de la corrupción. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra es la de los terrenales. Una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual, así también está escrito. Fue hecho el primer hombre alma viviente, el poster hombre espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Pero lo espiritual, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es el Señor es del cielo. ¿Cuál? El terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. Pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Elohim, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, conforme a la lectura, podemos encontrar que realmente tiene que haber una modificación. Nosotros somos entendidos en el aspecto de que la escritura nos muestra que nosotros estamos en un estado de corrupción. Estamos en un estado en el cual se conoce como un terrestre, como describe aquí, o estamos en una imagen de como muerto. Entonces nosotros hoy en día lo que tratamos es de modificar esto para que sea celestial. Pero como describe, nosotros en este estado, si viniese en este momento el Mesías, los muertos no hay problema porque ya murieron. Pero nosotros que tenemos todavía cuerpo, que tenemos carne, que tenemos sangre, nosotros, ¿qué va a pasar entonces cuando Él venga? Entonces, si nos encontrara en este momento, en esta situación, tendríamos que hacer una modificación. Y esa modificación tendríamos que tener esta modificación, y el único que puede hacer esta modificación es el Maestro. Por eso es que describe aquí un misterio: no todos dormiremos, mas seremos transformados. Y encontramos que realmente la primera carta a los Corintios, en su capítulo 15, nos está manejando acerca de la corrupción y la incorrupción. Entonces tenemos que vestir esto mortal de la inmortalidad. Entonces la única forma que podamos hacer esto es que el Mesías abogue por nosotros y que nosotros creamos en sus mandamientos para que cuando Él llegue haga esa transformación. Porque Él hará la resurrección de los muertos, pero los que estamos vivos, entonces tendríamos que estar en un estado de ser modificado. Entonces nosotros hoy en día, encontrando estos pasajes, encontramos que realmente lo primero que hay que entender es modificar ese estado, modificar el estado de ser sangre para ser un cuerpo de carne y hueso, como lo veíamos acerca del Mesías. Ahora, en este caso, nosotros encontramos lo que describe el libro de Enosh, y hace la expresión acerca de todas estas cosas, que ellos se corrompieron. En el capítulo 6 del libro de Enosh hace una mención acerca de esto, y es por eso que se menciona acerca de la sangre. No sé si mi hermano Marcelo me puede pegar lo del capítulo 6 y posteriormente lo del capítulo 9 para que lean mis hermanos. Sí, ¿me escuchas, mi hermano Marcelo? Sí, mi hermano, decime. No te escuché bien lo que me preguntaste, pero acá estoy. Si me puedes pegar los versos del libro de Enosh del capítulo 6 y del capítulo 9 para que lo lean mis hermanos. El de Enosh en el capítulo 6. ¿Sí? Sí. Sí, explícame lo que me mostrabas ahorita del verso 6 hasta donde me pegas lo de Judas que ya leímos hace rato. Ah, listo. Ahí te lo pego. Sí, gracias. Ese es del capítulo 6. Vuelve a llamarnos. Y el del capítulo... Ajá, perdón. Y el del capítulo 15 me dijiste, ¿no? El capítulo 9, lo que me habías pegado exactamente. Entonces, voy a invitar a mis hermanos. Esto viene en el libro de Enosh. Invito a mi hermano a leer que leas lo que ha pegado mi hermano Marcelo, por favor. Así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaban los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas, y los vigilantes hijos del cielo las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Entonces Shemihazá, que era su jefe, les dijo: te iba a decir que te quedaste en el capítulo 6, verso 3. Que no querrá escupir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado. Pero ellos le respondieron: hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. El 9 también. Capítulo 9, por favor. Ellos han ido hacia las hijas de los hombres y se han acostado con ellas y se han profanado a sí mismos, descubriéndoles todo pecado. Así se profanaron, no guardaron su dignidad. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces, eso es lo que encontramos acerca de lo que describe Noche, que ellos estén moradas. Esto también, cuando lo relacionamos con el libro de Yashar, también nos describe acerca de lo que hizo Enosh. Enosh incluso deja su morada con los hombres para ir a servir a los ángeles. Eso lo describe el libro de Yashar, que era un hombre tan entendido, no más podía gobernar sobre hombres, sino podría gobernar sobre los reyes, sino que podía gobernar sobre los ángeles del cielo. Y fue requerido y fue llevado al cielo. Y en el libro de Enosh, si alguien puede encontrarlo, a ver si mi hermano Marcelo lo encuentras, dice que fue llevado por caballos de fuego, y fue llevado porque tenía que gobernar sobre de ellos. Entonces, el primer punto, más allá de lo que sean los libros de Enosh o Yashar, lo que sí encontramos es de que ellos se contaminaron con mujeres de sangre, que eso es lo que explica el libro de Enosh, capítulo 15, verso, no me recuerdo, 14, hasta el verso 4. Me lo habías pegado, ¿va? Sí, mi hermano, te lo leo del 4. Del 1, por favor. Te lo leo. Dice así. Y él no es justicia. Antes del cielo que te han enviado a buscar por ellos, por los y no los humanos. ¿Qué habéis hecho si lo hagan tanto y mujeres y ganados con las hombres y tomando esposas con los hijos de la tierra y habéis engendrado vosotros fuisteis santos viviendo una vida sangre de la carne y como cuidado después carne y sangre hombres de carne y hueso, porque eso es lo que está registrado, que serían de carne y hueso. Entonces, unos son los mortales y otros son los... Pero la inmortal, necesitamos modificar el cuerpo. Por eso describe en el verso 45, así también este escrito fue hecho el primer hombre, Adán, a ánima o animal viviente, postrer Adán en espíritu vivificante, mas lo primero no es... Perdón, lo espiritual no es primero, sino lo animal, y luego lo espiritual. Entonces, primero es lo animal y después lo espiritual. El Mesías tenía la imagen de los mortales, después se vistió de la inmortalidad en lo espiritual, que eso es lo que trata de hacernos el reflejo del libro del capítulo 45, del verso 45, que él ya era un espiritual. Pero ese es un proceso posterior. Entonces nosotros encontramos que el hombre Adán cometió el pecado, cometió el error y se apartó. El hombre fue hecho en esta imagen. Por eso encontramos acerca de lo que describe en la primera carta a los Corintios. No es tanto que sean inmundos, sino que somos mortales. Somos, como describe la carta a los Corintios, el verso que leíamos hace rato, el verso 40. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, y más ciertamente uno es la gloria del celestial y otro de los terrenos. Versículo 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levantará en la incorrupción. El Mesías ya estaba en la incorrupción. Entonces nosotros en el versículo que encontramos en la resurrección, ese es el pasaje que vamos a relacionar ahorita con respecto a Lucas, lo que decía el maestro. Pero antes hay que entender la finalidad de una mujer, porque la mujer, mientras el marido vive, no puede unirse a otro hombre. Esta es una ley que nada más existe para la mujer. La enseñanza de la instrucción no se aplica en los hombres, únicamente en las mujeres. Romanos capítulo 7, verso 1 y verso 2. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Que la ley se enseñoreará del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Entonces, ¿qué pasa? Si el hombre fuera eterno y la mujer es eterna, entonces no existe el casamiento. La obligación de un hombre eterno y de una mujer eterna es que ella nunca se podrá meter con otro varón. ¿Por qué? Porque él ya vive. Por eso es que el Mesías describía acerca de la mujer. ¿Acaso ignoráis, hermanos, que hablo con los que saben la Torá, con los que saben la enseñanza, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que el hombre vive? Porque la mujer casada está sujeta a la ley del marido mientras ésta vive. Pero si el marido muriere, ella queda libre de la Torá del marido. Por tanto, como queda libre de la ley del marido, entonces puede casarse con otro hombre. Pero mientras esté en vida, no puede. El hombre, por eso el Mesías le preguntaron, ¿es lícito repudiar a la mujer? No, porque la enseñanza de la Torá no nos permite repudiar a nuestras mujeres. Pero eso no lo entendió el pueblo antiguo, sino que los hombres despedían y despedían, y era fuera porque estaba gorda, porque no les gustaba, porque estaba muy flaca, porque estaba muy, muy, muy viejita, lo que tú quieras. El hombre le daba carta de divorcio por cualquier causa. Y el Mesías por eso les enseña que estaban ignorando las cosas de la Torá, porque para los hombres entender que meterse con la mujer de tu prójimo, entonces no podían meterse con la mujer del prójimo, pero sí se metían con rameras porque no le pertenecían a nadie. Entonces para el tiempo del Génesis hasta el tiempo de Moisés, las mujeres de la prostitución, se daba mucho esta prostitución porque no le pertenecían a nadie. El mandamiento según decía, según digo, porque no dice así en la creencia, porque el mandamiento dice no desearás a la mujer de tu prójimo. Una cosa es desear a la mujer del prójimo y otra cosa es que tú te metas con una mujer que ya es casada. Si tú te metes con la mujer casada, entonces estás violando el mandamiento, pero si tú te metes con una mujer que no es casada, entonces no quebrantas el mandamiento. Por eso es que la mujer, mientras vive el marido, no se puede casar con nadie. Pero si la ley no existiera para la mujer, imaginémonos, muere el marido y la mujer vive, ella tendría que hacer como lo que hacen en el hinduismo. Las niñas las ofrecen con hombres de 50 años. Y las niñas tienen 8, incluso hay una película increíble que se llama Agua, o Water en inglés. Y pueden checar esa película en el cual la niña la casan, nunca tuvo relaciones con el marido, pero la niña la casan y se muere el marido y tenía que quedarse viuda todos los días de su vida, y en vez de que se quedara con los padres, la mandan a un lugar que la niña, ahí van todas las viudas. Las mujeres tienen que raparlas, que cortarles todo el pelo y vestir de blanco. Y ellas no pueden cohabitar con ningún otro hombre porque sería impureza o algo inmundo que un hombre tomara a una de las mujeres que han quedado viudas. Entonces esto es lo que le pasaría a una mujer si no existiera la ley de la Torá para esas mujeres. De lo contrario, se tomaría como un adulterio, aunque el marido muriese. Por eso es que en la Torá menciona no se pueden ya más casar. El casamiento es un papel que liga a dos personas en la dureza del corazón del hombre. Por eso es que también Moisés dio la ley dio la enseñanza del divorcio, porque era duro el pueblo de cerviz, no porque fuera entendido, el pueblo era muy duro. Ellos debían de haber entendido que una mujer tendría que estar con su marido para siempre. Y el Mesías por eso le cita el Génesis capítulo 2. Y se lo cita para que quedara bien en sus mentes que un hombre no puede desposar o correr a su mujer o darle la carta de divorcio. La única forma de darle carta de divorcio a una mujer es por medio del adulterio. Si nosotros despedimos a nuestra mujer y le damos la carta de divorcio, ella es mi cuerpo. Y si alguien se mete con ella, fue por mi culpa, entonces su adulterio es mi adulterio también. Mateo capítulo 19, verso 3 hasta el versículo 9, podremos encontrar que realmente darle carta de divorcio a nuestras mujeres no es lícito, no es permitido. Por eso es que el casamiento en el tiempo del milenio o en la eternidad no se volverá a dar para los que han resucitado, porque en el milenio la gente se seguirá casando, porque todavía hay gente de carne y hueso, perdón, carne y sangre. pero para aquellos que ya resucitaron en la resurrección, por eso mencionábamos carta a los Corintios, así también es la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción, se siembra en vergüenza, se levantará en potencia. Entonces nosotros entendemos que esta resurrección, dejamos el estado animal que menciona Saulo, dejamos el estado de un animal para ser espiritual. Entonces ahorita voy a invitar a que peguen este versículo de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 42, al versículo 44, para que tengamos en mente lo que es la resurrección. Y señalaremos entonces el versículo de Lucas en su capítulo. Peguen este versículo en el chat, por favor, mis hermanos, quien se está encargando de pegar los versos. Y peguen entonces el capítulo de Lucas, capítulo 22, perdón, es el capítulo 21, capítulo 20 del libro de Lucas, versículo 33 hasta el versículo 36. Veamos, por favor, el de Lucas, no el de Corintios. El de Corintios te voy a reseñalarlo para comprobar nada más. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los siete la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo, Yeshua les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Elohim al ser hijos de la resurrección. Y por eso se les dice hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección, porque son iguales a los ángeles. Los ángeles que está mencionando son la imagen de los hijos de Dios que menciona Enosh, que menciona Yashar, que menciona Judas, que menciona Pedro, esos que están poniendo en este ejemplo. Por eso es que está describiendo el verso 34. Entonces respondió Yeshua, les dijo: los hijos de este siglo se casan y se han dados en casamiento. En el tiempo del Génesis no pasaba así, simplemente decía: y conoció a Adán a su mujer y le dio un hijo, y le conoció y dio un hijo, pero no se casaba. El punto era de que no se tendrían que casar. El problema es que después tuvieron que casarse por causa de que dejaron de ser lo que eran. Pero encontramos que en el Génesis existían animales, existían bestias, existían lo que la escritura describe acerca de las comparaciones. No eran personas eternas, sino que no eran personas como los que estaban en el huerto. Que esa es la imagen que tratamos de entender de lo que trata de describir, porque dice el verso 34. Entonces respondiendo Yeshua les dijo: los hijos de este siglo se casan y son dados en casamiento. ¿Por qué? Por causa de que mueren. Porque si no existiera esta carta, una mujer que es hallada en adulterio ha cometido pecado. Entonces el hombre le podía dar carta de divorcio por su pecado. El verso 35 dice: mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de los muertos, aquellos que resuciten ni se casan ni son dados en casamiento. Por eso le preguntaban al Mesías en la resurrección, verso 33, ¿cuál de ellos será mujer, ya que los siete la tuvieron por mujer? El propósito es de que ella tendría que dejarle al primer marido. Si entraron los otros, era para dejarle al primer varón, ya que no tuvo hijos. Si ella hubiera tenido un hijo con el primer varón, entonces ya no tenía que entrar con sus hermanos. Ella podía casarse con quien sea. Pero la enseñanza nos menciona que tenía que ser, como no dejó hijos, tenía que ser con el hermano, con el hermano, con el hermano. Encontramos que la mujer era estéril. Entonces, como todos murieron, todos entraron en ella, pero no le dejaron hijos. No le dejó hijos. En la resurrección, ¿quién la tendrá por mujer? pues tiene que ser el primero, porque el primero tenía que haber dejado de la descendencia. Hoy en día se muere él y muere ella sin tener hijos, entonces no hubo descendencia. Es como Abel, Abel perdió toda su descendencia, no hubo descendencia entre los hijos de los hombres. Hoy en día no existen descendientes de Abel, aunque era justo ante los ojos del Poderoso, no dejó descendencia. Bien fuera que hubiera dejado descendencia porque era descendiente de los hijos del Poderoso, pero no la dejó. Entonces el punto es de que no es que no vaya a tener pareja, no se puede casar ni puede darse en casamiento porque ya han resucitado, son hijos del reino. Entonces como él nunca morirá, ella tampoco, entonces como él no muere, ella tiene por obligación siempre ser su pareja. No sé si me estoy dando a entender con el concepto de la resurrección. Por eso es que las mujeres no pueden resucitar el día de mañana de algo diferente como nosotros, porque nosotros somos hombres y ellas son mujeres. Ni nosotros seremos entre hombre y mujer. Hermano. Ni las mujeres serán como hombre y mujer. No puede ser. Sí, mi hermano Marcelo. Perdón que me meta, mi hermano. Que me parece importante porque ahí vos estás resaltando esto, ¿no? Y el Mesías en lo que hace énfasis es que dice, erran ignorando las escrituras, primer punto, y el poder de Elohim, porque eran los saduceos que no creían en la resurrección, y ese es el punto, que una vez que son eternos, son hijos de la resurrección, ya no pueden más morir, que eso era lo que ellos ignoraban, ¿no? En realidad, ¿no? Sí, exacto. Entonces, por eso el maestro le estaba enseñando esto, porque el punto es de que ellos no creían en la resurrección. Y lo importante es considerar acerca de los hombres que no existe la ley que tenía la mujer, como no podemos encontrarla en ninguna parte de la escritura acerca de este evento, ya que los hombres podían tomar a dos o tres mujeres. El problema en el tiempo de Moisés y de los hijos de Israel es que ellos no querían mantener a dos o tres mujeres. Era más fácil mantener una mujer, despedías a la que tenías, ibas y tomabas otra mujer, ya no te gustaba, ibas y tomabas a la otra, después ya no te gustaba esta porque ya se puso también feo por lo que haya sido, le daban carta de divorcio y tomaban a la otra. Por eso es que en el libro de Mateo, en su capítulo 19 del verso 3, encontramos acerca de la relación que está mencionando. Mateo capítulo 19 verso 3. Uno de los problemas que existió en toda la historia, desde el Génesis hasta hoy en día, sigue habiendo el mismo problema, que la gente no entiende que los hombres no pueden desposar a sus mujeres. Está prohibido por la enseñanza de toda la escritura que no pueden desposar a sus mujeres. Capítulo 19, verso 3 hasta el versículo 9. Que ese es lo que estaban describiendo los fariseos. ¿Es lícito darle a la mujer carta de repudio? No. Y por eso le dice, ¿qué no habéis leído en el Génesis? Y cuando le cita el Génesis, dijeron, es verdad, ahí está escrito. ¿Por qué Moisés? Por eso le preguntan, ¿por qué? No había explicación para ellos, porque ¿cómo es posible que Moisés permitiera eso? Y el maestro les explica, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió dar la carta de repudio, pero en el principio no fue así. Pero la gente tampoco se casaba. Por eso dice, erráis ignorando las escrituras y el poder de Elohim. ¿Por qué estaban errando las escrituras y el poder de Elohim? Porque se les había olvidado lo más importante, que era escudriñar los libros antiguos y poder entender por qué. Por favor, vamos a leerlo. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa, causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya dos, ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Elohim juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces nosotros, cuando leemos al Mesías, nos está haciendo la referencia y nos está dando la explicación acerca de que realmente el pueblo no había entendido. Aún en el tiempo del fariseo y del escriba, después de tantos 4000 años de historia, habían errado las escrituras, habían errado el entendimiento. Por eso preguntaron ellos, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él les responde y les dijo, ¿no habéis leído el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y si él había hecho esto, entonces dice, por esto el hombre dejará al padre y a la madre y se unirá a su mujer. Pero en ese momento que cita este versículo, ellos eran carne y hueso. Porque es el mismo versículo de Génesis 2, versículo 23 y 24. Cuando él le cita, son de carne y hueso, y eran una pareja, y eran en carne y hueso. Y se unirán a su mujer y los dos serán en una sola carne. Invito a que peguen Génesis capítulo 2, versículo 23 y 24, ahí se darán cuenta que eran carne y hueso, todavía no procreaban hijos, y ya se les había dado la orden de que procrearan hijos, siendo de carne y hueso. Exacto, mi hermano Picasso. Eso es uno de los problemas que la gente no entiende. Incluso hoy en día, la gente no entiende la diferencia entre lo que es el casamiento, lo que es una boda y lo que es el matrimonio, que son palabras que vienen desde los escritos y que podemos encontrar que el matrimonio es la unión de dos personas en un cuerpo. Entonces, el casamiento es un papel legal en el cual se une para que tenga el juez el poder de hacer que la pareja se mantenga unidos por siempre. La única forma que puede separarlos sería el adulterio, pero hoy en día los jueces de otros pueblos de la tierra o en el registro civil dan la carta de divorcio en una forma muy amplia. Los divorcian cuando ellos quieren, se separan cuando ellos quieren, pero no es el punto. El punto es, como dice mi hermano Picasso, hermano, esto es simple, lo que Dios no ha unido, el hombre sí lo separa. A muchos les preocupa casarse y que los case, ya sea un pastor o un sacerdote, y no piensan en que Elohim los ha unido. Los una. Entonces, nosotros somos unidos por parte del Poderoso, nos une. Esto que nos une es nuestro cuerpo, porque hemos sido nosotros traídos para ser hombres y mujeres en el entendimiento. No puede levantarnos en el día postrero el Poderoso de otra manera o de otra figura. Por eso nosotros encontramos el Génesis, cuando está citando la Escritura, cuando el Mesías la cita, dice, dijo el verso 5 de Mateo 19, dijo, por eso no dejará el padre a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne, por tanto, lo que Elohim juntó, que no lo separe el hombre. Por eso Adán dijo, el hombre dijo, ahora esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos en una sola carne. Pero eso es lo que entendemos, que eran en carne y hueso, porque todavía ellos no habían salido del huerto. Y a ellos, estando en esta condición, en esta imagen desde el principio, ellos nunca procrearon hijos en este momento y sin embargo se les dice, cuando crea al hombre, y dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, y señoreen los peces de la mar, en las aves de los cielos, y le dice que se multiplique. Entonces encontramos que sí se podrían multiplicar. Esa es la imagen de lo que nos está mostrando la Escritura, pero como volvemos a repetir, en el tiempo del Adán, está antes del huerto, en el huerto y después del huerto. Encontramos a los hombres que se podían procrear. Entonces esto de la imagen de la gente que menciona que los ángeles no pueden tener una intimidad, no es del todo así, porque desde el libro de Enoch o los libros nos muestran que el problema fue de que ellos se metieron con mujeres de carne y sangre, pues eran hermosas. Yo no sé ahorita si en la eternidad, si mi mujer se levanta conmigo, no va a ser igual de hermosa como la veo yo, será diferente. Lo único que sé, que lo que describe es de que tendremos que ser en la otra vida de una manera, y eso cuando resucite uno, yo podré ver a mi pareja, pero encontremos algo y entendamos algo, si nosotros nos levantamos como ángeles tendremos un poder y una autoridad. ¿Qué es más fácil, poder ver a mi mujer o ver mujeres hermosas y tomar de ellas porque tengo esa autoridad de tomarlas. Eso es lo que nosotros estamos tratando de entender, que en la eternidad, en el tiempo del milenio, los que se levanten van a poder disfrutar el poder vivir eternamente, pero también habrá mujeres hermosas de entre la carne y, y la sangre. Eso lo podrán ver la gente que resucite en el huerto. La gente que resucite podrá ver mujeres hermosas en el tiempo del milenio, como hoy en día nosotros vemos, y que las mujeres hermosas le pertenecen a los ricos, le pertenecen a la gente que tiene poder monetario. En aquel día no podrá ser así porque el Señor gobernará sobre toda la tierra. Entonces imaginémonos, nosotros resucitamos y nosotros nos pasa lo mismo que aquellos, tomaríamos mujeres de entre las mujeres de carne y sangre, nos mancharíamos. Esa es la misma situación que pasó en el Génesis. En el Génesis, de la misma manera que estaban hombres de carne y sangre y carne y hueso, de la misma manera pasará en el tiempo del milenio. No porque se me ocurra, sino porque está registrado, ya que el mismo profeta Isaías describe que habrá este tipo de gente que parirá hijos para siempre, que serán benditos del Señor, no parirán para maldición ya. Eso es lo que describe el libro. Y yo entiendo que el libro de Génesis, de Jeremías, la gente que está siendo gobernada y enseñada en Jerusalén, en Israel, dice que la gente que peque será por su propia voluntad. Entonces, ¿cómo van a estar pecando? Porque será su propio pecado, y a la vez nos describe la Escritura que dice que estos en Isaías no podrán pecar jamás, cuando sean los cielos y la tierra nueva. Isaías capítulo 55, vamos a leer desde el verso 17 hasta el versículo 21, hasta el versículo 22, para que podamos observar la secuencia que esto será después. Esto será para en el tiempo del milenio y en el tiempo de la eternidad, ya que los cielos y la tierra nueva serán después del milenio, en la eternidad. Ahí serán los cielos nuevos y la tierra nueva. Cuando está citando los cielos y la tierra, donde ya no hay dolor, ya no hay sufrimiento, ya no hay más muerte, dice, allá no habrá niño. Y se regresa al tiempo del milenio, porque cita que ahí sí hubo gente que murió. Gente, dice, y será maldito. Regresa al tiempo del milenio, porque habrá gente en el milenio que pecará y morirá, pero en la eternidad ya no. Y por eso cita los cielos nuevos y la tierra nueva. Y cuando cita, se regresa al tiempo del milenio y nos remarca lo que estuvo sucediendo en el milenio. Capítulo de Isaías 57. Perdón, déjele checo bien el verso. Isaías 57. No, yo les di mal el verso, mis hermanos. Es Isaías 65, versículo 17 hasta el versículo 23. Me he hecho falta un verso. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirá en ella voz de lloro, ni voz de clamor. No habrá más ahí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos del Señor y sus descendientes con ellos. Entonces, cuando nosotros vemos el caso de Isaías 65, nos muestra el tiempo de la eternidad. Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y una nueva tierra, y de lo primero ya no habrá memoria. ¿Qué no habrá memoria? La muerte, el sufrimiento, la nostalgia, el llanto. No habrá nada de lo que fue en el tiempo de nuestra vida, en este momento y en el milenio, porque en el milenio todavía va a haber gente de carne y hueso, gente que va a morir. En la eternidad ya no, porque ya es puesto todo, la muerte y el sepulcro son puestos en el lago de fuego, ya no existirá. Describe entonces el capítulo 65. Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y una nueva tierra. Ya no habrá memoria de lo anterior, ni más vendrá el pensamiento. Más os gozaréis y os les alegraréis por siempre en las cosas que yo he creado. Porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Ese es en la eternidad. Nunca más se oirá en ella voz de lloro. Ya no, ¿por qué? Porque ya no, la gente no muere. Ya no la persiguen, ya no la asolan, ya no les roban, ya no habrá lloro, ni clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ya no habrá, ni viejo que sus días no cumpla, no lo habrá. Porque el niño morirá, ¿cómo? Si ya no habrá, ¿por qué dice que el niño morirá de 100 años y el pecador a los 100 años será maldito? Ah, porque se regresó al tiempo del milenio. Entonces nos cuenta el tiempo del milenio. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ella. No edificarán ni otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque según los días de los árboles, serán los días de mi pueblo y mis escogidos disfrutarán las obras de sus manos. Pero los árboles todos mueren. Ese es en el tiempo del milenio. Dice el verso 23. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición. ¿Quiénes? ¿Los hombres de carne y sangre o los hombres de carne y hueso? Porque ese es el punto. No trabajarán en vano ni parirán ni darán a luz para maldición. Cuando yo veo en Jeremías que la gente que está plantando, dice el Señor, así como tuvo cuidado de destruirlos, de devastarlos, peguen por favor aquí Jeremías capítulo 31, ya leímos del 27. Vamos a leer del 27 hasta el versículo, relacionándolo, hasta el versículo 29, si no mal recuerdo, en el cual menciona que no vendrán a ser como en el tiempo de lo que estamos mencionando. La gente que esté viviendo en el tiempo del milenio, la gente también pecará, aún estando en Jerusalén, porque ahí está citado, ahí lo está mencionando. Entonces describe el verso 23, no trabajarán en vano ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Elohim, porque el mismo verso nos está diciendo, el niño de 100 años morirá y el anciano o el viejo de 100 años será maldito. Quiere decir que tanto los justos son representados como niños, los que hicieron la voluntad del Poderoso y los que no hicieron la voluntad del Poderoso son representados como viejos, pero ambos viven 100 años, de acuerdo al capítulo de Isaías 65, verso 20, el niño y el viejo vivirán 100 años. Entonces quiere decir que la referencia es que el niño es porque obedeció el mandamiento y los viejos no obedecieron el mandamiento. Entonces Isaías dice, no habrá más ahí niño no habrá más ahí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Entonces ahí referimos al niño como obediente al poderoso y el pecador como un desobediente en el tiempo de la enseñanza del milenio. No se levantará Satanás al final de los mil años, se levantará porque se levantará un pueblo para hacer nuevamente la guerra en contra del pueblo santo. Está registrado en el profeta Ezequiel y está decretado en el libro de Apocalipsis capítulo 20 y en Ezequiel capítulo 38 que se levantará Gog y Magog para levantar a muchos en contra del pueblo del poderoso. El Señor descenderá fuego y los consumirá, de acuerdo a lo que está escrito en Ezequiel y también en Apocalipsis 20. Entonces nosotros, señalando este proceso, que veo que sí va a haber gente que seguirá pecando en el tiempo del milenio, yo cito Jeremías y me doy cuenta que dice, he aquí que vienen días, dice Elohim, en que sembraré en la casa de Israel y en la casa de Judá simiente de hombre y simiente del animal, que son los que mueren, que están en corrupción. Dice el verso 28, así como tuve cuidado de ellos para arrancar, para derribar, para trastornar, para perder y afligir, que eso fue en el tiempo pasado de Israel, tendré cuidado en el tiempo futuro, todavía hoy en día no se cumple esto, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Elohim. Verso 28 y 29, por favor, 29 y verso 30, pégalo por favor mi hermano, es aquí, hasta 31, es aquí donde hace el nuevo pacto con la casa de Israel, ya no será llamado dos naciones, sino ya le llamará Israel. Por favor, mi hermano, puedes pegar, mi hermano César, el verso 30 y 31. Entonces, esta gente está describiendo que sí puede pecar todavía los que están en los montes de Israel. Ya no le podrán echar la culpa a los enseñadores, sino que el que peque será por su propia culpa. Entonces, lo que dice Isaías, de que no habrá ahí, dice, no trabajarán en vano ni parirán para maldición. Entonces no tendría que decir Jeremías que sí va a haber gente que muera o gente que peque todavía. Jeremías está diciendo que los que pequen, pecarán por su propio pecado y tendrán que morir. Jeremías 31:29, que está citando el tiempo del milenio. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agraces, como en el tiempo del Génesis, que Adán comió el fruto prohibido, y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los descendientes de todos los hombres que comieron las uvas agrias tendrán la dentera. No habrá forma de que le echen la culpa a los enseñadores. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y cuando hace este nuevo pacto ya no le llama Israel ni le llama Judá, únicamente le llama Israel. Verso 32, pégalo por favor, mi hermano. Y es aquí donde empezamos a entender que realmente en el tiempo del milenio habrá gente que peque, pero cuando él cita acerca de los benditos del Señor en Isaías 65, verso 23, dice, no trabajarán en vano ni parirán para maldición, porque son linaje de los benditos, porque ya viene un linaje bendito. Ya resucitaron, es lo que se entiende, lo que está escribiendo, porque está separando a diferentes personas. No está hablando de los mismos. El versículo 22 dice, no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles, estos van a morir. Serán los días de mi pueblo, que esos son los que entiendo que serían los animales. Serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán las obras de su mano. Los escogidos disfrutarán las obras de sus manos. Pero eso es lo que se entiende, que está separando a dos personajes diferentes. El verso 23 no es igual que el verso 22 de Isaías 65. Entonces Jeremías dice, capítulo 31, verso 31, he aquí vienen días, dice el Señor, Elohim, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Perdón, mi hermano, el verso 33. Me faltó un verso, mi hermano. ¿Qué dice? De una vez pegó todo el capítulo, ¿verdad, mi hermano César? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Ya no dice Israel y Judá, ya le llama Israel. En aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Y eso es lo mismo que dice Ezequiel en el capítulo 37, que serán su pueblo. Y ahí hay gente de carne y hueso y gente de carne y sangre. Eso es lo que se está refiriendo Jeremías, que cimentará la casa de Israel de simiente de Adán y de simiente de animal. Que es lo mismo que Isaías, el mismo Saulo está describiendo en el profeta, en perdón, primera carta a los Corintios 15, versículo 38 en adelante, acerca de que son un grupo de personas, un grupo de personas que realmente han pasado de ser mortales a la inmortalidad, pero son aquellos que han entrado en la resurrección. Entonces, no sé si me he dado a entender, mi hermano Picasso, mi hermano José, esa creencia acerca de que los ángeles no se puedan reproducir. No sé de dónde viene, porque no es una nada más una lectura que hicieron en Mateo y sacaron la conclusión, pero la escritura describe con otros libros, de otros libros que están fuera de la escritura, que sí pueden procrear. Y yo entiendo que Isaías también habla de una procreación de gente bendita, de un linaje bendito. Eso es lo que hace la diferencia. No sé si me doy a entender, mi hermano César, me he dado a entender, mi hermano Eliezer, mi hermano José Luis, mi hermano Richter, mi hermana Luz y todos los que estamos aquí, Varinia. Pero estamos separando un grupo, estamos separando a personajes diferentes, eso es lo que importa. Por eso entonces, considerando esto, regresamos al libro de Lucas, perdón, al libro de Mateo. Mateo capítulo 22. 22. Señalaremos la misma relación de lo que describe acerca de la mujer, de la resurrección. Mateo capítulo 22, versículo 26 en adelante. Hay una versión que dice hombres y mujeres en el versículo 30. Si pueden encontrar esta versión, también la pegan. El verso 30 nada más peguen. Pero peguen de Mateo 22, versículo 26, hasta el versículo 31. De la misma manera, también el segundo y el tercero hasta el séptimo, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces, respondiendo a Yeshua, les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Elohim, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Elohim en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que lo que os fue dicho por Elohim cuando dijo, yo soy el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob? Elohim no es Elohim de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces la pregunta es, no se está refiriendo acerca de que hayan hecho mal una pregunta, sino que habían errado las escrituras, porque en la resurrección no se casan. No se casan. ¿Y por qué no se casan? Porque no existe la ley para la mujer, porque el marido vive para siempre. Como el marido no muere, ya no existe la ley. No sé si me estoy dando a entender. La ley termina, deja de existir cuando los hombres dejan de morir. Romanos capítulo 7, versículo 1 y 2, pueden pegarlo y verán por qué. Es por eso que ya no se casan. Y es por eso que ya no habrá casamientos en el tiempo de la eternidad. Y tampoco en el tiempo del milenio, pero para aquellos que resuciten, no para aquellos que están viviendo todavía en la carne y la sangre. No sé si me estoy dando a entender, porque el problema, mucha gente entiende que no existirán mujeres, que no existirán hombres. Entonces, ¿qué va a existir? Les dije un verso. ¿Cuál fue el verso que les dije? Romanos 7, verso 1 y 2. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Entonces, en la eternidad no habrá casamientos. Dejará de existir el casamiento. Dejará de existir esta forma de casamiento para que podamos entrar al concepto acerca de la enseñanza que venía desde el tiempo del Génesis. En el Génesis no se describe y se casó con ella. No. Nada más dice Génesis capítulo 4, versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por la voluntad del Señor he adquirido varón. Pero ahí está el punto, por la voluntad de él, lo que Elohim unió, que no lo separe el hombre. Pero el hombre está aferrado a querer hacer este tipo de cosas en contra de la enseñanza. Los hombres no pueden despedir a sus mujeres, como dijo el Mesías. Porque las mujeres son su cuerpo, son su carne. Por tanto, cuando él conoce a Adán, a Eva, como describe aquí, le parió un hijo y llamó su nombre Caín. Posteriormente, encontramos acerca de ellos, en ninguno de los patriarcas o de los antiguos, encontraremos la palabra que se divorciaron o se separaron. Porque los antiguos no hacían este tipo de cosas. Con respecto a esto, me doy a entender un poquito acerca de esto para entrar a lo que se preguntó desde el principio, para comenzar el punto acerca de lo que describe acerca de Génesis y de que conocieron las hijas de Dios con las hijas de los hombres. Hasta aquí me di a entender un poquito, mi hermano José Luis, mis hermanos que estamos ahorita aquí reunidos. Entonces la pregunta que se me hizo hace rato con respecto a esto, los hijos de Dios, vamos a citar entonces nuevamente el libro de Lucas, Lucas capítulo 20, versículo 35 hasta el versículo 35 y 36 nada más, creo. Mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Elohim, al ser hijos de la resurrección. Entonces estos ángeles, que son los hijos de Dios, ya son de la resurrección. Si son de la resurrección, estamos hablando de ángeles mensajeros de este tiempo, enseñadores de este tiempo, que tenemos sexualidad, que tenemos carne y sangre, que no estamos hablando de nosotros. Estamos hablando de la gente que estaba ya en la resurrección. Pero hablamos de la resurrección porque son la gente que resucitó y son iguales a los ángeles y son hijos de Dios. Por tanto, estos hijos de Dios son los que está mencionando el Génesis. Los hijos de Dios, que son esta imagen que está mencionando acerca de estos ángeles que encontramos en el libro de Enoch, o que lo encontramos en el libro de Judas, o que lo encontramos en el libro de Pedro, es la misma imagen de que recibirán un juicio, como lo leíamos hace rato en alguno de estos libros, que era el de Enoch. No. Estamos poniendo el ejemplo acerca de lo que describe acerca de los hijos de Dios, que son iguales a los ángeles, para nosotros en un tiempo futuro. Lo que te estoy manejando aquí es de que estos son los ángeles o los hijos de Dios. Tanto el libro de Yashar como el libro de Enosh y como los otros libros que estamos escuchando, como en el caso de Judas, dice que no guardaron su dignidad. Este es el punto que tratamos de entender acerca de que no guardaron su dignidad. La dignidad que perdieron es no haberse mantenido limpios. Los libros que están ahí escritos, como mencionábamos hace rato, el de Enosh, capítulo 15, verso 1 al 4, ahí consideramos que es lo que está describiendo cuál fue la falta. La falta es que entendemos que si no tienen sexualidad, como se dicen en las religiones, entonces, ¿cómo tuvieron intimidad con ellas para engendrar los hijos? El punto es de que estamos mencionando que los del Génesis eran hijos de Dios, que son relacionados como ángeles. Nosotros vemos la relación que dice Génesis, eran hijos de Dios. En el libro de Judas y en el libro de Pedro les llama ángeles. En el libro de Enosh les llama ángeles y les llama hijos de Dios. En otras palabras, los hijos de Dios y los ángeles vienen relacionados como los mismos. Ahora, estos mismos que estamos viendo acá son la misma imagen del Génesis, no en la resurrección, porque aquellos no tienen que resucitar, ya eran eternos, ya eran ángeles desde antes. Ajá. No. A eso, Alfonso, a eso directamente les aguarda el juicio, dice ahí, nada más. Sí, pega el verso. O sea, ya no hay perdón para ellos. Ajá, pega el verso de Judas, por favor, mi hermano. Sí, ese es lo que. Sí, gracias. Si a ellos ya les corresponde entonces este juicio, a ellos, porque ya pecaron, ya hicieron, desearon, se corrompieron, buscaron mujeres de carne y sangre, cuando no debía de haber sido así. Entendemos que la resurrección, tendremos que levantarnos con nuestro cuerpo. Ahora bien, a veces nosotros nos ponemos en el lugar de nosotros, y a veces describe la gente que tenemos que resucitar como algo intermedio. Ni las mujeres eran mujeres, ni los hombres eran hombres, son llamados ángeles, pero no describe eso la escritura. Y el ejemplo que tenemos, y por eso está esta enseñanza aquí, Judas describe unos seis, y los ángeles, no les dice los hijos de Dios, y él está citando el Génesis. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo la oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Aquí tenemos nosotros una duda, porque cuando el mismo Pedro cita este lugar que serán guardados, en el griego no aparece la palabra, lo hemos intentado investigar, no lo hemos entendido, porque no hemos encontrado la verdadera relación del por qué fue citada esta palabra del griego, que es una palabra que viene de la palabra griega tártaro, y esa tártaro fue traducido como infierno, o fue traducido, no sé si quieran pegarla, y no lo hemos comprendido, lo hemos tratado de investigar, lo hemos querido comprender, pero no hemos llegado a ese punto. Entonces, cuando cita en la segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4 y 5, encontramos ahí ese juicio, ese lugar en el cual está describiendo, y es la única vez que aparece la palabra tártaro en griego. Entonces, estos no es igual que los que han vivido en el tiempo de la historia, que es el Gehenna. Nosotros todos los que pequemos vamos al Gehenna, y estos están reservados para este juicio. No sé si me quieran hacer favor de pegar el versículo de lo que es la carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 5, y ahí menciona acerca del infierno en el versículo 4, pero en el verso 4 es la única vez que aparece esta palabra griega, el tártaro. No aparece como Gehenna como en el caso de Mateo, capítulo 23, versículo 31 y 33. No aparece esa palabra Gehenna. No aparece como en Hechos, capítulo 2, versículo 27, como en el caso de la palabra Hades, porque la Hades la tradujeron como infierno, pero está mal, porque no debió de haberse, no debe de ser así. La palabra que debieron de haber traducido es una palabra semejante a la de infierno, pero de la palabra Gehenna. Y esta palabra infierno, que fue traducida en Pedro, es un lugar que se llama Tártaro. Nada más que yo no hemos entendido esa palabra Tártaro, porque no tenemos más versos que nos puedan respaldar y hacer entender qué significa esto. Entonces, este lugar que menciona aquí es diferente a los diferentes lugares que se manejan como el infierno. Entonces, describe Pedro, porque si Elohim no perdonó a los ángeles que pecaron, sino arrojándolos al infierno, quiere decir que no los aventó al Gehenna, como en el caso que menciona la Escritura, sino, dice, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados hasta el día del juicio. Entonces, fueron echados en un lugar y, lamentablemente, nosotros no tenemos un lugar. En el libro de Enosh lo menciona, pero no tenemos esta palabra tártaro, no lo conocemos realmente cómo será este lugar, esta prisión que menciona, si estarán vivos todavía, si no, porque ellos, el mismo Enosh menciona que iban a estar vivos 70 generaciones, y desde ese tiempo hasta hoy ya pasaron las 70 generaciones, entonces realmente no podríamos explicar en qué manera, de que va a venir un juicio sobre ellos, va a venir sobre ellos un juicio. Ellos son diferentes a toda la población mundial desde el tiempo del Génesis hasta hoy en día. Es una población diferente, es un grupo de gente diferente, por decirlo así, que ya no se le llama gente, sino diríamos los ángeles o los hijos de Dios, que eso es lo que tratamos de explicar, que estos no son iguales a nosotros, no eran hombres estos ángeles. No eran personas, porque también hace una expresión en griego de un lugar donde no aparece ni una otra vez más que ahí. Entonces realmente no hemos encontrado la palabra hebrea que pueda estar aplicada para el lugar donde están ellos. ¿Y por qué no la hemos encontrado? Porque en el libro de Enosh no tenemos un libro exacto que nos pueda describir qué palabra pudo haber escrito Enosh para poder relacionar una palabra hebrea. Porque en el hebreo existen una multitud de palabras para referirse al abismo, al hoyo, a la tumba, al sepulcro, no me acuerdo qué más, cómo viene traducidas estas palabras, que en griego es en hebreo serían las palabras Sheol, se me olvidaron ahorita las palabras, es Bor. Es algo de que ver, algo así, pero no es sí. Que ver, el que ver, está que ver. Realmente no recuerdo todas las palabras en hebreo. Entonces esto que menciona la escritura no lo hemos podido demostrar en el hebreo, porque el griego sí lo hace, la manifestación de que son, es diferente este grupo de ángeles, es diferente a la población mundial, porque todos los que pecan van al Gehenna, y desde la perspectiva van al Keber, desde la perspectiva hebrea. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver, ya sea el Bor y el Keber, es ahí donde va la población mundial, en una forma general. El sepulcro es el lugar donde se ponen a los muertos. Y nosotros entendemos a través del tiempo que realmente el lugar específico donde fueron puestos estos ángeles en el hebreo no lo hemos encontrado. Entonces no podemos explicarlo mientras no lo encontremos, mientras no tengamos una base sustentable, una base que nos diga, ¿es esto así? No lo podemos demostrar. Lo que sí entendemos desde la perspectiva griega, que sí habla de una forma diferente. Entonces dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de impíos. Entonces este relato que vemos acá, encontramos que tanto al tiempo antes de Noé, que eran los ángeles que pecaron, y lo encontramos en Judas, y nos hace la referencia, encontramos que realmente eran ángeles, ángeles celestiales, no eran ángeles como carne y sangre como nosotros. Entonces el mismo Enoch en el libro de Yashar describe también lo mismo, que son las referencias que tenemos de libros fuera de la escritura que nos describen que es exactamente esto, y que en el caso de Judas hace mención acerca de este libro de Enoch, y que también en el libro de Yashar nos relaciona acerca de estos vigilantes que eran ángeles, ángeles celestiales que no tenían sangre. Péganos, por favor, mi hermano Marcelo, Enoch capítulo 15, verso 1 al 4, y eso es lo que está haciendo la referencia, que ellos se contaminaron con sangre. Entonces, eso es lo que describe acerca de que entrarán en este juicio. Entonces, cuando llevamos este versículo acerca de lo que platicábamos de Lucas, que eran los hombres, que los hijos de Dios y los ángeles son lo mismo, entonces lo llevamos al Génesis, entendiendo lo que trata de decir Enoch, el libro de Yashar, y poder comprender acerca del qué fue lo que pasó. Incluso por eso Enoch fue traspuesto y fue llevado a la edad de 365 años, si no mal recuerdo, porque el Señor se lo llevó. Entonces dice así, Génesis capítulo, el libro de Yashar. Y él me correspondió y me habló, y yo fui y oí su voz. No temas, Enoch, hombre justo, escriba de justicia, acércate y escucha mi voz. Y él era un escriba de justicia, porque está el mismo Pedro en el versículo que leímos ahorita, dice que era pregonero de justicia. Aquí le dice escriba de justicia. Verso 2: ve y dile a los vigilantes, el cielo que te ha enviado a suplicar por ellos. A vosotros correspondí interceder por los humanos, y no los humanos por vosotros, por los ángeles. Porque habéis abandonado el cielo alto, santo y eterno. Os habéis acercado con mujeres y profanando vosotros mismos con las hijas de los hombres, tomando esposas con los hijos de la tierra. Habéis engendrado hijos gigantes, vosotros que fuisteis santos y espirituales. Ahí es el punto, de lo mismo que dice el libro de Corintios, que ya son espirituales, no son carnales, no son terrenales, que ellos eran del cielo. Vosotros que fuisteis santos y espirituales, viviendo una vida eterna, os habéis manchado con la sangre de las mujeres, habéis engendrado con la sangre de la carne, y con los hijos de los hombres habéis deseado después carne y sangre como aquellos que mueren y perecen. Y esa es la expresión de los que mueren. Por eso la sangre tiene que ser extraída, como dice la carta a los corintios, tiene que ser extraída, porque si no se extrae la sangre, nosotros nunca dejaremos de ser mortales, pero tendremos nuestros propios cuerpos. Y ese es el punto principal, eso es lo que tratamos, o lo que trata de escribir los profetas, que realmente lo que hace que el hombre muera es la sangre. Y la escritura menciona que él tenía su carne y sus huesos. En la forma de cómo entró a la casa, nadie lo explica. Ellos se espantaron. Si vieron atravesar el muro, las puertas, o nada más apareció ahí de la nada, no lo describe. La cosa es que los discípulos estaban espantados. Pero de que él tenía carne y hueso, lo tenía. Él no resucitó una forma diferente, resucita de la misma manera, pero encontramos entonces en esto que al resucitar, ellos tenían, el Mesías tenía carne y hueso, y que tenía una potestad. No sabemos cómo es, porque no lo explica la escritura, nada más sabemos que es así. Mi hermano Picasso dice, hermano, una pregunta, ¿tú crees que el maligno puede entrar en el cielo? ¿En qué aspecto? ¿En un aspecto literal o en un aspecto de parábola? Porque acuérdate que desde la perspectiva de Satanás es arrojado desde el cielo, pero el Ha-Satán, desde la perspectiva, son los que enseñan esta mentira, el engaño, ¿no? Eso sí, estás de acuerdo con esto, ¿va? Que el Ha-Satán es el que enseña la mentira, el engaño, los falsos profetas. Ajá. Y que fue arrojado Ha-Satán del cielo a la tierra. Ajá. Bueno, en la forma literal, me dices tú, ¿tú crees que el maligno puede entrar en el cielo? Tendríamos entonces que entender qué sería el maligno. ¿En qué manera? No me hablas como en el diablo y Satanás, sino me hablas como la gente pecadora, ¿no? Ah, pero es que la diferencia sería aquí, mi hermano, que el versículo que me estás pegando te está hablando de acerca de una de un hecho, no no como un hecho, ¿cómo te diré? Ajá. Incluso ahorita en el libro de Job tenemos pensado estudiarlo muchos de nosotros, porque nuestro hermano Benjamín nos platicaba acerca de un concepto acerca del libro de Job, y platicábamos acerca de nuestro hermano Enrique, que nos había dado también una orientación. Yo incluso, si ustedes se dan cuenta, si ustedes se han dado cuenta en el transcurso de 2 años y medio que he estado acá, y de todos los audios que hay, yo nunca enseño nada de Job. Agarro versículos para explicar conceptos de comparación, pero nunca enseño a Job. Y esto también está en unos audios, lo explico el por qué. No explico cosas de Job porque no entiendo yo a Job. Y ahorita, con respecto a lo que nos platicaba un hermano, hemos entendido que puede ser muy posible que la mayor parte del libro de Job pueda ser que está decretado de la misma manera que está en el Génesis. Mi hermano Marcelo también lo estaba planteando el otro día, de que debe de ser igual al Génesis, algo parecido. Entonces, no sé si les quieres platicar de esto, lo hemos platicado en otras ocasiones, y yo en este caso, pueden dar testimonio a los audios que hemos dado, que nunca explico nada de Job, al menos acerca del Ha-Satán. Lo del Ha-Satán sí lo explicamos, porque el Ha-Satán, con respecto al hebreo, tenemos formas de explicar acerca del Satán, pero no el libro en general, porque el libro en general tiene mucha enseñanza, y que desde la perspectiva viene muy escondida, que es muy complicado, porque no nada más interviene Job como el escriba, o que escriba de parte de Job, sino que interviene Eliud, intervienen otros personajes, que realmente, como el mismo poderoso, interviene en los diálogos. Y si no tiene uno cuidado de expresar lo que Job trata de enseñar, cometemos el error de enseñar en mentira. Y ahorita este libro lo hemos dejado en un tiempo para el estudio. No sé si quieres platicarles un poquito, mi hermano, pues, Marcelo, o mi hermana Luz, de lo que hemos platicado. Incluso vuelvo a repetir, nuestro hermano Benjamín también nos platicó un poquito acerca de esto, y nuestro hermano Enrique. Sí, mi hermano. Chalón, mis hermanos, a lo que el Poderoso nos ha permitido entender, y lo que podemos ver es eso, ¿no? De que hay una gran parábola escondida detrás de todo eso, y bueno, el propósito es escudriñarlo, estudiarlo, y que el Padre nos, en su misericordia, nos permita comprender de qué viene hablando ahí, ¿no? Que no solamente interviene Job, Eliud, sino hay que saber hacer la diferencia cuando habla el Poderoso, y muchos de los que vienen a hablar ahí no siempre están hablando conforme a la sabiduría del Padre. Por eso es tan difícil de comprender este libro, ¿no? Que podemos ver que aquellos que se le oponían o les eran adversarios ahí a este Job, no siempre hablaron conforme a la sabiduría del Poderoso. Por eso es tan complicado el libro, ¿no? Porque hay muchas cosas que nunca podrían llegar a ser, como vemos el Génesis, ¿no? Nunca pueden llegar a ser en una realidad o en una verdad, sino que hay algo comparativo detrás de todo eso, ¿no? De lo que viene enseñando el Poderoso ahí en ese libro. Por eso, bueno, lo que dice Alfonso, mi hermana Luz, con respecto a esto, no lo tomamos a la ligera en ese sentido de decir esto es así o así, sino que lo estamos meditando, ¿no? Sí, entonces, con respecto a esto, dar una explicación o describir algo ahorita, no soy una persona que cuando me dicen explícame esto, y yo cuando lo sé, lo explico y doy bases. Pero cuando, en el caso del libro de Job, hemos encontrado ahorita una multitud de cosas muy complicadas, difíciles de entender. Entonces hemos dejado esto como un estudio y lo vamos a hacer en un grupo de varios para tratar de extraer y poder extraer lo que trata de decir Job y poder mostrar, porque para mí no es vergonzoso, para mí no hay pena el decirle a mis hermanos que no lo entiendo, que no lo comprendo todo. Podemos explicar la perspectiva de Hasatán, lo entendemos y podemos explicarlo desde esa perspectiva, pero ya con respecto a mencionar o hablar acerca de libro en una forma general y decir, te lo puedo explicar, no. Ya van varias ocasiones Alfonso, y no hemos sacado nada del libro. Sí, Marcelo. Mi hermano, que lo que siempre tomamos del libro es lo que el Poderoso nos ha permitido entender con respecto a que es la misma palabra Satán que aparece ahí, es la misma que viene en Números 22:22, si mal no me acuerdo, cuando el mismo ángel del Poderoso se le pone como Satán a este Balaam. O sea, en cuanto a ese tipo de cosas, cuando dice que anduvo rodeando la tierra el Satanás, el pasaje de Isaías que dice que el profeta también había salido a rodear la tierra, o sea, ese tipo de cosas, ¿no?, que podemos ver en la parábola, en la comparación, pero de ahí en más está complicada toda la parábola que encierra todo el libro completo, ¿no?, porque tiene un comienzo y un final el libro, y es complicado explicar el todo, sería, ¿no?, a eso te referís, ¿no? Sí, por eso es que si uno señala algo, tiene que respaldarse desde el principio de lo que empezaste a explicar hasta el final, porque es una secuencia todo el libro, y hablar del libro en la secuencia es tener el respeto por el libro, porque puedes equivocar el concepto, y ya cuando vas en un capítulo 25, 30, 35 y 40 y empiezas a leer, tiene que concordar todo con respecto desde que inicias hasta que terminas. Entonces tienes que extraer con lujo de detalle todo, porque te puedes equivocar, y si te equivocas estás haciendo un daño. Y con respecto a este pasaje, mi hermano, como tú dices, también aquí se señala lo importante ahorita de querértelo describir. No te lo describo, no te lo puedo describir, porque aunque entiendo las cosas y percibo las cosas, no quiero decir nada hasta que no lo estudiemos. No sé si me permitas eso, mi hermano, Picasso, ¿no? Y vaya, hemos tenido ahorita que dejarlo así como en un punto de que no lo entendemos, y yo muchas veces se lo he comentado aquí a los hermanos, no explico nada de Job por eso, porque no lo entiendo. Muchas veces incluso tenemos grabaciones de audios, estudiando días, capítulos, estudiando de días, semanas, estudiándolo, y que no pudimos extraerlo. Entonces ahorita con la perspectiva de que ha sacado Enrique, Kadosh, Benjamín, o algunos hermanos como Marcelo, Luz, y ahorita con lo que ya tenemos en la mente, creo que tenemos una pauta muy interesante para poder extraer lo que el libro trata de decirnos. Entonces, si el Padre nos permite, dentro de un mes aproximadamente, o unas 3 semanas, vamos a darnos a la tarea de empezar a estudiarlo y poder, si el Padre lo permite, poder empezar a explicar el libro, de qué se refiere y a qué se estaba refiriendo en una forma general. Hace rato me hizo mi hermano Eliezer una pregunta. Ahorita ligeramente le iba a contestar y se me olvidó. Hasta ahorita me recordé que me había hecho una pregunta. Me dice mi hermano Eliezer, entonces el hombre y su mujer de Génesis tuvieron padres. Sí entiendo qué es eso, mi hermano Eliezer. Me he dado a la tarea de buscar quiénes son los padres de Adán y Eva, en la figura de lo que se conoce como a la Adán y Eva. Hay un libro que menciona, pero el libro está muy, por decirlo, muy distorsionado, muy loco, por decirlo así. Menciona que Shemiyasa, el que menciona Enosh como el principal de los ángeles, él es el padre que engendró a Adán, porque ellos es el que engendra a Adán. Entonces hemos querido entender de dónde comenzaron a procrear los hijos, porque dice, viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, empezaron a procrear hijos. Pero entonces, ¿desde dónde? ¿Desde antes de Adán o después de Adán? Porque no hay ningún registro en qué momento. Nada más lo único que dice Génesis 6:1, dice, cuando comenzaron los Adán a multiplicarse, y ese es el punto, que es lo que se le dijo al Adán en el libro del Génesis, que se multiplicara. Para esto voy a invitarlos a que leamos el Génesis capítulo 6, versículo 1, y que leamos lo que describe el Génesis 1:26. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Elohim que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces, lo primero que consideramos desde el hebreo es que la descendencia de los Adán fueron los que procrearon las hijas. Las hijas de los Adán empezaron a procrear esas hijas. Pero cuando ellos empezaron a procrear las hijas, no fue con el que se conoce como Adán, sino debió de haber sido el mismo Adán que empieza a procrear esas hijas, de las cuales no menciona aquí, y dice, y cuando comenzaron a cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, les nacieron esas hijas. Cuando las hijas de los Adán empezaron a surgir, dice que eran hermosas. Incluso el libro de Yashar, si tú lees el libro de Yashar, las mujeres describe en varios capítulos que eran tan hermosas las mujeres, eran mujeres tan bellas, de gran altura, delgadas, de ojos preciosos, de piel muy blanca, que eran mujeres tan hermosas que a las mujeres no las dejaban procrear hijos. Había un descendiente que procreaba unas hijas tan hermosas, tan bellas en la apariencia. En el libro de Yashar, el otro día, en los primeros libros de Yashar, te puedes leer en los capítulos 2 y 3, vas a ver que por decirlo, a las hijas de Cainán, las hijas de Cainán, que fueron las que se metieron con los descendientes de Caín, que es capítulo 4, ahorita te digo los nombres de esta silla, Ada y Silla eran hijas de Cainán. Ada y Silla eran hijas de Cainán. Cainán es el hijo de es hijo de Set, que es hijo de Adán. Entonces Set engendra a Cainán. Perdona, Enos. Enos engendra a Cainán. Cainán le nacen dos hijas. Estas dos hijas, te describe el libro de Yashá, que es Silla y esta Ada. A ellas les dieron a beber, a una de ellas le dieron, fue a una de ellas o las dos, no sé si me recuerdas, mi hermana Luz o mi hermano Marcelo, fue a una o a las dos. A una de ellas me acuerdo que le dieron a beber el brebaje para que no pariera hijos. Y en el libro de Yashá te describe que las mujeres eran tan hermosas que no las dejaban parir hijos. Entonces a ellas les daban este brebaje y no las hacían procrear hijos, porque dice que los hombres que veían a las mujeres, y dice que eran de una forma inmunda, era como algo muy inmundo al verlas, porque eran mujeres ya gordas o que tenían el cuerpo desfigurado. Entonces, para que no perdieran esa belleza, les daban a beber este brebaje. Entonces las mujeres no procreaban hijos. Entonces esto encendió la ira del Poderoso. Te describen muchos pasajes que es así, pero lo importante que encontramos aquí es que describe, viendo las hijas de, dice, cuando comenzaron a procrear estos Adán, las hijas, viendo que las hijas de los dioses eran hermosas, escogieron entre todas. Entonces estos que se menciona como los hijos de Dios, son los que encontramos en los relatos de los evangelios, estos relatos que encontramos en la primera carta a los Corintios, que menciona que nosotros si nos levantamos en la resurrección, nosotros juzgaremos a esos ángeles. Entonces dice, si has de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de este siglo. Entonces el juicio lo llevarán los que se levanten en la resurrección. Ellos juzgarán a la gente que pecó, de acuerdo a lo que describe la carta a los Corintios, o de acuerdo a lo que describen muchos de los libros, que el juicio se tendrá que hacer, y que para eso se levantarán los creyentes en el Mesías y juzgarán a todos aquellos hombres. Entonces encontramos que realmente estos hijos de Dios, los días pasados platicábamos acerca de quiénes serán, porque en el relato de la historia no aparece ningún relato acerca de quiénes son estos hijos de Dios. Ahorita, por decirlo, en estos días se tiene en mente, porque lo que yo sí sé, lo que yo sí he entendido mucho tiempo, y esto lo he enseñado desde hace como 8 años atrás, es de que los árboles eran como los ángeles. ¿Y de dónde sacamos esto? Pero hay ángeles terrenales y ángeles espirituales. Eso lo he explicado, pero realmente hoy en día no lo comprendemos del todo el quererlo explicar aquí, porque necesitamos bases. Entonces mi hermana Luz en estos días pasados me comentaba acerca de que meditáramos en esto, que meditáramos si estos árboles eran estos hijos de Dios, porque los árboles que estaban aquí tenían un gran conocimiento. Ellos fueron los que enseñaron a Adán, porque ellos comían de los árboles. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal, no había hombre en la tierra que pudiera entenderlo, sino que ellos fueron los que le enseñaron a Eva y a Adán a comer de este conocimiento. Pues es muy posible que venga de por aquí, pero realmente mientras no tengamos la base para demostrarlo, tendrá que quedarse así. Entonces lo importante es de que ellos cuando procrean en el principio, dice que cuando comenzaron, ¿dónde empieza el comienzo? Desde el Adán. En Adán comienza esta procreación. En el transcurso de la historia, hasta llegar al tiempo en que nace Noé, encontramos que estos hijos de Dios, cuando te dice el versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días. Entonces en aquellos días ya había gigantes, pero los gigantes, de acuerdo a la enseñanza de Yashar y Enosh, y conforme a lo que hemos leído en los diferentes libros, estos gigantes habían nacido de las hijas de los hombres y de los hijos de Dios. Pero te está diciendo que en aquellos días había gigantes en la tierra. También después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Estos gigantes son la gente que luchaba o peleaba. Era gente, como eran enormes, también peleaban guerras. Y esto los podremos ver en toda la secuencia de la historia. Esto lo explicábamos los días pasados, que Noé tenía descendencia de gigante. Y cuando vino el diluvio, si checan la palabra Nefil, que viene en el capítulo 6, versículo 4, Noé tenía descendencia de los Nefilim. Ellos empezaron a procrear hijos, sobre todo Canán, hijo de Noé. De ahí viene la descendencia de los gigantes, porque él engendra a los cananeos, a los eneseos, a los rafaitas, y esta palabra ahorita se las voy a explicar un poquito, pero no me voy a extender, porque si no de aquí no nos dormimos hasta dentro de 2 o 3, 4 horas. Entonces lo voy a hacer en una síntesis, nada más mostrar los versos. Entonces, en el tiempo del diluvio debieron de haber desaparecido los gigantes, porque para eso era el diluvio, para desaparecer todo este mal. Ya que el versículo está describiendo que él se enoja porque el espíritu estaba en los hombres. Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4, y peguen la palabra hebrea Nefilim, por favor. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Elohim que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Elohim a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces, conforme a lo que vemos, es que en el diluvio debieron de haber desaparecido todos los descendientes de los gigantes. Toda esta raza de gigantes debió de haber desaparecido. Pero no desaparece, porque la raza de gigantes aparecieron posteriormente. Y una multitud de gente grande o gigante salió de los lomos de Noé. Y esta descendencia de los hijos de Noé venía en la descendencia de Canaán, también en Sedi, también de Sem, Cam y Jafet, de ambos, pero la escritura no menciona de Sem ni de Jafet, que haya de salido descendencia de gigantes. Toda la descendencia de los gigantes venía de parte de Canaán, perdón, de este Canaán, y Canaán engendra a Cainán, Cainán empieza a engendrar todos estos hijos de gigantes. Entonces la descendencia de estos aparece los Nefilín en la descendencia. Y si nosotros checamos quiénes son los hombres que aparecen en el libro, podemos encontrar que la mayor parte de los gigantes y de todos estos eran descendientes de Canaán, de hijo de Noé. Entonces el mal siguió porque estos hombres eran los que empezaban a dominar sobre la tierra, pues eran hombres gigantes de gran tamaño. Acordémonos que en el tiempo de los hijos de Israel, cuando salen de la tierra de Egipto para entrar a la tierra de Canaán, ellos tuvieron gran temor de entrar a la tierra, dice, somos como langostas a sus pies, hombres de gran tamaño, poderosos en batalla. Los filisteos eran descendientes de Cam, estos rafaitas eran descendientes de Cam, estos cananeos eran descendientes, porque de ahí vienen estos hijos de Anac, Anaseo, y de todos estos que aparecen en la historia de Israel hasta el tiempo del rey David, 1000 años antes del Mesías, desaparecieron la raza de los gigantes. Entonces, esta raza de gigantes no podemos considerarla de dónde surge, porque en el aspecto de dónde viene la semilla. Esta raza de los gigantes aparece en el libro de Números, capítulo 13, versículo 33. Por primera vez encontramos que los Nefilim no dejaron de existir porque eran descendientes de los cananeos, de los eneseos, de los rafaitas, que era raza de los gigantes, y todos estos eran descendientes de este. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces peguen la palabra Anac, por favor. Peguen la palabra Anac y y Anac era gente grande de estos de los cananeos. Los cananeos, porque Anac venía de este linaje de los cananeos. Los cananeos eran descendientes de Cam. Déjenme encuentro lo que pasa es que ahorita se me estropeó aquí. Y no encuentro si tú observas acerca de lo que describe acerca de los filisteos en la historia de los del libro de Samuel, en el libro de los reyes, te podrás considerar acerca de todos los gigantes que existieron en aquellos días. Por decirlo, siempre se me olvida, pero no me acuerdo, a ver, mi buena Luz, ¿me acuerdas otra vez? Está en el libro de Deuteronomio, es 16, acerca de los de que la cama de Og, creo que es Og o Hezbón, es Og, rey de Basán, si no me recuerdo bien el versículo. ¿Me puedes, a ver si me pueden ayudar? Es Og, rey de Basán. Ahí encontramos en el libro de Deuteronomio, acerca de ¿cómo se llama? De que su cama medía 9 codos. Permítame tantito, creo que es el... No me da. Es que no recuerdo el verso donde menciona los 4 metros, los 9 codos. A ver, dice mi hermano, checa esto, porque ahí dice que eran calumnias. Números 13:32. Así esparcieron calumnias entre los israelitas acerca de la tierra que había explorado, diciendo, el país que atravesamos y exploramos es una tierra que devora a sus habitantes. Toda la gente que vimos allá son hombres de gran estatura. Sí es cierto que en su capítulo 3:2, incluso en el diálogo que tú observas, ahí te describe que estos hombres, cuando entran los hijos de Israel, te menciona los codos. Permíteme tantito, deja, checo. Sí, es que no recuerdo bien, permíteme tantito. ¿Sí te acuerdas, mi hermano Marcelo, dónde está el verso? ¿Alguien se acuerda del verso donde dice que eran 9? Está en el libro de Deuteronomio, me acuerdo. Sí, todo el diálogo ahí viene. Permíteme tantito, mi hermano. Deja tu colverso. ¿Qué verso, mi hermano? El que habla acerca de este Og. Es que siempre se me olvida este verso, el de Og, que decía que es una cámara de 9 codos. Ah, ya lo había puesto, mi hermano. Sí, mira, por decirlo, este Og, cuando los hijos de Israel salen de la tierra de del desierto para ir a la tierra, entraban por por las tribus de lo que conocimos hoy en día como la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la tribu de Manasés. Cuando entran a la tierra de los madianitas, de los estos moabitas, que es la tierra de los amorreos, esa tierra, cuando empiezan a entrar por el lado del Mar Muerto, del lado oriental, cuando ellos empiezan a subir sobre la tierra, esa tierra, en la parte donde está exactamente el Mar Muerto, ahí estaba Og, rey de Basán. Este rey que menciona Og y a este Hesbón, encontramos que en esa parte del Mar Muerto, del lado oriental, nosotros si lo vemos de frente el mapa sería de nuestro lado derecho, hasta el Mar de Galilea estaba Og, rey de Basán, y estaba este Sejón, este rey de los amorreos. Fueron dos reyes que vencieron los israelitas y habitaron la tierra del lado del Jordán del oriente. Entonces le dice el capítulo 3, verso 11 de Deuteronomio, le escribe de esta manera, léanlo por favor, mis hermanos. Deuteronomio 3:11. Ajá, sí, por favor, mi hermano. Porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro. No está en Raba de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Y esto, mi hermano Picasso, lo puedes relacionar con el libro de Números, en el cual te estaba hablando acerca de los reyes amorreos que vencieron en el libro de Números. En el libro de Números está en el capítulo, ahorita te doy bien el capítulo, en el cual menciona que vencieron a estos reyes. El capítulo es el 21, si no mal recuerdo. Es capítulo 21. Lo puedes leer desde el versículo... cuando los hijos de Israel habían entrado a esas tierras, a esa zona. Desde el versículo 24 encuentras a los reyes amorreos, y eso es literal, y te describe claramente el tamaño de la cama. Tal vez si nosotros hubiésemos citado alguna cosa de gigantes y todo eso, pues se queda ahí en el caso de, pero ya te describe el tamaño de las personas que eran, como en el caso de este rey amorreo. En el caso del rey David, cuando pelea con él peleó con una multitud de gigantes de diferentes culturas, de diferentes pueblos. En el caso de Goliat. Entonces estos reyes, este rey amorreo, los amorreos eran descendientes de los hijos de estos, de los hijos de Canaán también. Leamos el capítulo 13 para que saque la misma conclusión, mi hermano Picasso. Números capítulo 13. Capítulo 13, vamos a leer desde el versículo... desde el verso 26 en adelante, mi hermano, hasta el versículo último, que sería el 34. Números capítulo 13, versículo 26 hasta el versículo 34. Y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac, Amalek. Amalek habita en el Negev, y el Eteo, y el Buseo, y el Amreo habitan en el monte. Y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra el pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza, y ellos al ser costas parecíamos. Lo que tendríamos que entonces, como dice mi hermano Picasso, señalar en este momento, sería el señalar cuánto mide una langosta por muy grande. Ellos dijeron al pueblo que no podrían subir contra este pueblo. ¿Cuántos centímetros puede medir una langosta? Y así dice que lo miraban a ellos. Vamos a ponerle 10 centímetros. ¿Cuánto mide un hombre? Un hombre promedio. Vamos a dejarlo en 1.70. ¿Cuántas veces es más grande de una langosta? Vamos a hacer una cuenta así nada más superficial. ¿Cuántas veces es más grande de 10 centímetros a un hombre de 1.70? Sí, mi hermano, lo que sí no es calumnia es esto que está atrás, mira. Voy a invitarlos a que leamos versículo 21, porque estas ya no son palabras de ellos. Vamos a leer desde el verso 17, mis hermanos. Esto sí ya no, lo que ya no sería igual. Fíjense, vamos a hacer primero la cuenta. Es 17 veces más de lo que ellos dijeron. Y dice que no podríamos, dice que así eran a su vista de ellos. Si tú haces la cuenta de que rey de Bazán, medía 4 metros su cama, 4 metros y medio, entonces él más o menos era como de 4 metros. ¿Cuántas veces es más grande de 1.70 a 4 metros? ¿Cuántas veces más? Ya vimos que son 17 veces más de lo que están diciendo ellos, más o menos aproximadamente. ¿Cuántas veces es más grande, no? De un hombre de 1.70 a 4 metros de altura, más o menos. Y ya leyendo los versos anteriores, sacamos la conclusión de todo lo que estamos aquí platicando, porque ciertamente, como dice, era una calumnia. Vamos a ponerle que 2.5, la diferencia es muy marcada. Ahora leamos desde el versículo 17 hasta el versículo que leímos, hasta el versículo 26, para que tengamos la referencia acerca de lo que describe, porque lo que vamos a leer en esta parte de aquí es lo que vamos a tener que quitar, porque aquí ya no hablaron ellos. Aquí está hablando, no están hablando los que levantaron la calumnia. De versículo 17 hasta el versículo 26. Envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Y esforzaos, y tomad el fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y ahí estaba Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anak. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo y en las granadas de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y pidieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Entonces, cuando ellos muestran el fruto de la tierra, dice así en el verso 24. En el verso 23 dice: subieron por el mediodía y vinieron hasta Hebrón, y ahí estaba Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anak. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán, la de Egipto. Llegaron hasta el arroyo del Escol, y ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo de las granadas de los higos. Entonces, ¿te imaginas entre 2 para cargar aquí lo que te está describiendo? No era algo ligero, eran frutas grandes. Ellos se refirieron a Josué y a Caleb. ¿Cómo? No te entiendo, mi hermano. Sí, pero lo que tratamos de mencionar es que también no nada más era gente gigante, sino que también el fruto de la tierra era grande. De tal manera que te describe que la tierra daba esos frutos enormes. El punto es de que aquí consideramos acerca de que sí entendemos, hemos marcado una diferencia, que estaban exagerándole en el tamaño, estaban exagerándole en ese aspecto. Pero lo que sí encontramos acerca de que los hombres que menciona la escritura, donde sí te da una referencia, aún así un hombre de 4 metros, si se te hace grande, mi hermano, o no se te hace grande. Sí, porque ellos lo único que le metieron al pueblo fue miedo. Le metieron miedo y le metieron un gran miedo que no quisieron subir. Tanto que en el capítulo 14 te describe que lo quisieron matar a ellos. Dijeron de que nos maten allá, que muramos aquí en el desierto en Egipto, vámonos a Egipto. El punto es de que no quisieron entrar. La diferencia es que la escritura sí te maneja la estatura de uno de ellos. Y eso es lo que hace la diferencia, porque en este caso Og, rey de Basán, era un hombre de gran tamaño, y eso te lo registra en el libro del capítulo 21, que realmente te describe acerca de cómo es que estos hombres eran de gran tamaño. No nada más te estaban ellos, vuelvo a repetir, mucha la descendencia, pero todos salieron, la mayor parte de ellos. No te entendí, mi hermano. Dice... ¿Entonces el tamaño no importaba? Pues sí, sí importaba, porque yo me imagino, yo cuando veo en este caso un hombre de 1.90 m, se me hace enorme. Dice, sí, para mí una persona de 2.20 m es un gigante. En el caso de una persona... de 2.50 m, que el más grande del planeta mide 2.40 y tantos, 42, creo que todavía está vivo, es un monstruo para nosotros. Lo vemos y decimos que enorme hombre, y para nosotros es algo fuera de lo normal ver a una persona tan grande, de tan gran tamaño. La mujer más alta es de 2.10 m, si no mal recuerdo, y es una mujer enorme, grandísima. Entonces ellas se encuentran en Asia, si no mal recuerdo, 2 de las mujeres se encuentran en Asia. Y entonces, con respecto a hablar de un hombre de 4 metros, registrado en el libro de Números, es una persona enorme. Para nosotros sería algo, bueno, yo tengo aquí mi casa, bueno, su pobre casa, mis hermanos, y el cuarto, de aquí al techo mide 3.80. Y el ver a una persona de 4 metros me la imagino y es algo increíble. Es algo grande. Entonces, la verdad no podría yo decirles con exactitud de todos los hombres gigantes que menciona la escritura, pero había muchos. Sí, porque ellos confiaban, en el caso de David, confiaba porque dice, yo he peleado con leones y con osos. Y si muchos de nosotros nos confrontábamos con un león, nos daría miedo, terror. Simplemente no necesitamos un león, no necesitamos un oso, necesitamos un lince para que nos desbarate y nos mate. Porque un animalito de tan pequeño tamaño es un monstruo para nosotros, porque es un animal de gran poderío. Un lince, un gato de la montaña, aunque pesara 20 kilos, que puede pesar un animal de esos, es espantoso el ataque de un animal así. No necesitamos un león de 250 o 300 kilos para que nos consuma. Si ponemos en el caso de un gran gigante, la gente le tiene miedo, no a un hombre de 2 metros y medio, le tiene miedo a un hombre de 2 metros 10, porque es enorme, es una cosa espantosa. Todavía te imaginas que te dice éramos como langostas a sus pies. Ciertamente el pueblo tenía gran miedo y por de nada más de escuchar las cosas y sobre todo de ver el fruto que era tan enorme. El fruto era tan grande, para nosotros sería exagerado. Imagínate nada más cargar eso con un palo para cargar dos racimos, parece que dice acá. Era algo enorme. Entonces sí era de temer en esa manera. Sí, entonces el primer concepto acerca de los gigantes, entiendo que es, los hombres normales no podían haber engendrado este tipo de hombres. Y lo que sí encontramos en los libros es que la mezcla de los hombres con los hijos de Dios engendraron este tipo de personas. Y eran gente de valentía, gente de guerra, gente de violencia, vaya. Entonces cuando nosotros vemos este tipo de libros, eran los estos, encontramos acerca de que realmente la raza de los gigantes, era mucho, era... Entonces creen, lo que no entiendo es quiénes creen, los hijos de Israel o nosotros. Porque eso es lo que me confunde en la pregunta que haces. Entonces creen que los gigantes de ese lugar eran malos. Esa sería la pregunta, pero ¿quiénes? ¿Los hijos de Israel o seríamos o los que estamos aquí en el grupo? Para que me dé a entender mi hermano Picasso. Dice, no creo que el poderoso... Dice, entonces creen que los gigantes de ese lugar eran malos. No creo que el poderoso los quisiera entregar a la destrucción. Por eso era que creían aquellos que pusieron atención a los 10, los de aquí. No, la escritura menciona que no era por la escritura menciona que los iba a destruir por causa de que habían violado sus mandamientos, que habían violado, que habían alterado la enseñanza desde los libros de, en este caso desde Génesis, ya les había decretado que los iba a destruir porque la maldad de ellos era enorme, era grande sobre la tierra. Entonces describe que los querían destruir porque se lo había dicho a Abraham. Desde Abraham le dice que iba a destruir a todo el cananeo, al fereceo, a los habitantes de la tierra de Canaán, y que se las iba a dar a su descendencia. Sí, es que yo creo que no, es que no entiendo bien, dice. Entonces, ¿creen que los gigantes de ese lugar eran malos? No creo que el poderoso los quisiera entregar a la destrucción, porque eso era lo que creían aquellos que pusieron atención a los otros 10. A ver, mi hermano Marcelo, alguien de mis hermanos, ustedes entienden para que me lo digan en palabras lo que mi hermano trata de decir, y si no, ya nos seguimos, mis hermanos. O mi hermano César, pero en el audio, por favor, mi hermano. Mi hermano César, mi hermano Marcelo, y ya como dice, si no brincamos. Sí, a mí me confunde un poquito, no. El punto es que Picasso es que, ¿por qué el pueblo le puso atención a los 10 y no a los 2 que trajeron una buena nueva? sino que pusieron atención en el en la mala noticia que traían los otros 10. ¿A eso te referís? O sea, que si el era del poderoso, que fueran a ser destruidos a ese lugar o a esa tierra. Ah, sí, exageran en el sentido, como decía mi hermano Alfonso, no que no existieran estas personas de 4 metros, pero que eran 17 veces más grandes que ellos ya era mucha exageración. La tierra definitivamente era buena, era tierra que producía un buen fruto, producía leche y miel, como dice la escritura, pero la cosa es que exageraron al punto ese, ¿no? Pero que sí habían gigantes en ese lugar, sí. El punto era que el pueblo tenía que confiar en el poderoso, que el poderoso, por más que hubieran ahí los cananeos, los fereceos, los geteos, todos los que estaban ahí, el poderoso los iba a sacar para ponerlos a ellos. Pero el pueblo no confió en el poderoso, ¿no? Sí, lo importante es que la gente que no creyó ahí tuvo que morir en el desierto. Todos los 600,000 varones que salieron de la casa de Egipto murieron ahí en el desierto por no haber confiado en el poderoso, ya que los había sacado de la con mano fuerte de la tierra de Egipto. Lo importante acerca de lo que trataba de mencionar mi hermano acerca de los gigantes que estaban en el tiempo del Génesis, o esos gigantes que salieron de, en este caso, la gente que salió de los gigantes que salió de la descendencia de este Noé, que en este caso sería Canaán. Entonces, en el libro de ¿cómo te llama? El libro de Deuteronomio, en el capítulo, permíteme más cantito y te lo doy ahorita el verso. En el capítulo 3, verso 11, hace ratito estábamos leyendo y vimos ahí una palabra que se llama gigantes. Voy a invitarlos a que lean nuevamente Deuteronomio 3:11, mis hermanos, para que vean la palabra que aparece ahí de los gigantes. Esta es una raza de los gigantes y no siempre fue traducida de esa manera, como gigantes. Lean por favor el libro que les digo, mis hermanos, Deuteronomio capítulo 3, verso 11. Describe entonces así: porque únicamente Og, rey de Bastán, había quedado del resto de los gigantes. La palabra gigantes que aparece ahí es una palabra que se llama Rafa. La palabra Rafa, péguenla aquí en el chat, por favor, mis hermanos, y ellos eran descendientes también de los descendientes de este Cam, que era descendiente de Canaán, y todos estos eran la raza de los gigantes. La mayor parte de los gigantes, ya sea el cananeo, el fereceo, el filisteo, estos rafaitas, vienen desde la descendencia de Cam. Entonces te das cuenta que la mayor parte de toda esta descendencia venía de ellos. Entonces todos estos habían sido gigantes porque era la mezcla de dos de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Y esta palabra Rafa, o la palabra rafaitas, peguen aquí en el chat esta palabra. Entonces, Génesis capítulo 14, verso 5, tú ya encuentras a los rafaitas en este grupo, y encuentras a toda esta gente que era la gente que hacía la guerra, gente que eran de guerra, gente de batalla, que eran los valientes de la antigüedad, como le describe en Génesis capítulo 6, verso 4. Entonces, todos estos gigantes sí existieron, y leamos por decir el libro de Génesis 14, 5, por favor, mis hermanos. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron los rafaitas en Astaroth Carnaim, a los susitas en Ham, a los emitas en Sabe Kiriataim. Ajá. Y esa palabra gigantes, en Deuteronomio aparece como gigantes la palabra Rafa, y si checas la palabra ahí, rafaitas, que es lo que ves aquí, lo fue traducido de la palabra Rafa como gigante, rafaín, rafaitas. Entonces esa palabra rafaitas o rafaín la encuentras en Génesis 14:5. Ellos eran descendientes de los hijos de Noé, ya que ellos fueron los que poblaron la tierra en aquellos días sobre la tierra, y dice que derrotaron a los rafaitas eran gigantes. Nada más que Génesis no te habla de los gigantes, nada más te habla de los rafaitas, pero eran gigantes. El mismo Og era descendiente de los rafaitas. Jueces capítulo Si es que Josué capítulo 12, verso 4, por favor. Y el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los Rafaitas, el cual habitaba en Astarot y en Edrei. Ajá, gracias. Entonces, cuando tú lees Josué 12:4, te das cuenta que dice el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los Rafaitas, el cual habitaban en Astarot y en Edrei. Ellos eran los descendientes, esos eran los gigantes, pero no los menciona, nada más los menciona como los Rafaitas, y no te das cuenta a veces que todos estos eran raza de los gigantes. La tierra estaba poblada de gigantes. Si tú lees los libros de, bueno, si leemos los libros de Samuel, los libros de los Reyes, ahí se da uno cuenta, bueno, en el libro de Samuel, no los Reyes, ahí encontraremos a la mayor parte de las batallas que confrontó David, y que realmente estos eran una multitud de gigantes. Él menciona incluso al último de los gigantes que mata David, que ya era el último que quedaba sobre la tierra. Nada más que ahorita no te recuerdo bien a este gigante que menciona. Él mata a uno de los últimos gigantes. Uno de ellos sería de los Rafaitas, segundo libro de los Reyes 21:22, segundo libro de Samuel, capítulo 21, verso 22, que es donde mata a uno de los gigantes. Nada más que no me acuerdo dónde está el verso donde menciona que mata al último de los gigantes. No me acuerdo cómo se llamaba este último gigante. Y leemos este último verso, y ya posteriormente, si gustan, seguiremos la plática acerca de esta descendencia de los gigantes. Léete este último verso, mi hermano. Estos cuatro eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Entonces, si checas la palabra gigantes, de todas las palabras que hemos visto, viene la palabra Rafa, y esa palabra Rafa era la de los gigantes. Estos gigantes son de los que menciona, y estos aparecen en la descendencia de este Cam. Posteriormente, si gustan ustedes, veremos un poquito más de versos y lo platicamos acerca de estos gigantes, ya que la mayor parte de la descendencia, todos los gigantes salieron de la descendencia de Cam. A veces me imagino, quiero pensar que... bueno, en el judaísmo se menciona, lo he comentado muchas veces, que Abraham medía 50 metros de altura. Yo no lo creo así, pero mencionan ellos que las tumbas le llamaban las tumbas dobladas. Hacían tumbas o huecos de 25 metros de largo y metían al muerto y después lo doblaban, por eso le llamaban las tumbas dobladas. Acerca de eso es parte de la historia del pueblo de Judá, y encontramos acerca de toda la historia que está mencionada ahí en aquel pueblo, que realmente la mayor parte de todos estos gigantes, toda esta descendencia de los gigantes, la mayor parte salen de Cam. No he entendido si en este caso Noé también era un descendiente de los gigantes, porque la mezcla se dio desde el principio. Como dice, cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, les nacieron hijas. Ellos engendran los hijos, pero como no hemos encontrado exactamente de dónde vienen, entonces la mezcla, no sabemos si Noé venía con ella o una de las mujeres esposas de su hijo de Noé, que en este caso sería Cam, le engendró toda esa raza de gigantes. Todavía no lo hemos encontrado, hemos estado buscando para poder extraer exactamente de dónde venía la raza de los gigantes, si era por parte de las esposas, o en este caso era por parte de este Cam, o en el mismo Noé venía esta raza de los gigantes, porque la intención era desaparecer a la raza, y no se desapareció. Todavía después del diluvio vuelven a aparecer la raza de los gigantes, nada más que en el libro de Números aparece los Nefilín, pero realmente no estaban los Nefilín ahí hasta el tiempo de los hijos de Israel, sino que aparecen los tiempos, como en esta batalla que vimos en el libro de Génesis, capítulo 14, verso 5, en el cual ya estaban estos Rafaitas ahí, y los Rafaitas no lo tradujeron como gigantes, pero era la gente de los gigantes, lo que era el que hizo Babel, era Nimrod, y le llamaban posteriormente Amraphel. Amraphel también era un gigante. todos ellos eran raza de los gigantes. Era gente que dominaba la tierra, pero eso te lo describe el libro de Yashar, que eran gente de gran tamaño, gente que era violenta, gente de batalla, gente que le gustaba este tipo de cosas. Por eso les llamaban los valientes de renombre. Eran valientes de renombre porque les gustaban las guerras, ya que eran hombres de gran tamaño, gente de prepotente, gente de gran poder en las manos. Y eso, hermano Alfonso, el libro de Yashar te dice que uno de los ángeles que descienden fue el que le enseñaron todas estas cosas. Incluso les hicieron espadas, les enseñaron a hacer espadas, a trabajar el hierro, para hacer armas. Ah, eso es lo que explica Yashar, y creo que también Enoch lo platica un poco eso, si no mal recuerdo. ¿Ah? Ambos creo que lo platican, y esto te das cuenta que aunque el Génesis no te hable de los gigantes, o el libro del Génesis o el Éxodo no te hable de los gigantes, después puedes observar que toda esa era la raza de los gigantes. Nada más que como vienen las palabras en oculto, no puedes encontrar todas esas todo este tipo de gigantes en la historia. Pues bueno, mis hermanos, espero que en parte de lo que empezamos a ver pudiésemos ayudar en parte a esta forma de pensar que realmente los hijos de Dios o los ángeles realmente hacen las expresiones por algo. Las expresiones o las palabras que aplica, con lo que hemos visto desde hace rato, podemos considerar que realmente es digno de considerar que realmente eran ángeles, que eran seres celestiales, no terrenales, que eran gente que tenía, o seres que tenían vida eterna, y posteriormente al corromper sus vidas, el Señor los pone en este lugar que en el griego aparece como el Tártaro, no sabemos del hebreo, y que ahí sufrieron un castigo y que estuvieron presos. No sabemos si hoy en día estén muertos. Yo entiendo que deben de estar muertos, porque el libro de Enoch menciona que nada más iban a vivir 70 generaciones hasta que todos sus descendientes fueran aniquilados. Entonces el que aniquiló todas estas descendencias fue el rey David, hasta donde yo entiendo el rey David mató al último de los gigantes. Entonces no sé si ahí se cumplen las 70 generaciones, o nada más les dijo que iban a ver la muerte de las 70 generaciones, no sé si estén vivos, lo hemos platicado que puede ser que estén vivos, porque la parte del Tártaro no está refiriéndose que estén muertos. Si lo leemos desde la perspectiva del Gena, están muertos y que están esperando un juicio para levantarlos y después matarlos. La verdad es considerable hasta que no entendamos qué significa esa palabra tártaro del griego. Dice mi hermano Picasso, bien hermano, qué bueno es escudriñar en grupo. Mi hermano César, son los titanes, están encerrados bajo el mar. Ah, bueno, después nos explicas con versos, mi hermano, cómo descifrar eso, mi hermano César. Bueno, mis hermanos, pues les agradezco que estuvimos un ratito escudriñando parte de lo que está registrado en el libro, y pues y ya posteriormente podemos escudriñar un poquito más. Hemos estado buscando un poquito más esta raza de los gigantes, nada más que nos quedamos el otro día de estudiarlo y ya no lo estudiamos para terminar de sacar de dónde viene realmente esta descendencia en el Génesis, en el inicio y también después del diluvio. ¿De dónde viene la cepa de los gigantes? Le hemos tratado de buscar de dónde viene. Debe de estar registrado, debe de estar ahí, pero no lo hemos encontrado todavía. Y eso es lo que nos hemos dado todavía la tarea de buscar un poquito más en dónde esté. Bueno, mis hermanos, que el Poderoso los bendiga y los guarde, y que el Poderoso nos permita en estos días celebrar las fiestas. Recuerdo, mis hermanos, que estamos celebrando ahorita el día 5 del mes que viene, es la fiesta de Yom Teruah. El día 15 es la fiesta de Yom Kippur del mes de septiembre. El día 20 es el inicio de la fiesta de Sukkot. Para mis hermanos, que estemos atentos para celebrar la fiesta desde el día 5 del mes de septiembre, que sería del jueves para viernes, reunión en la noche, y en el día viernes todo el día tenemos reunión, y también el día siguiente que sería Shabbat, o sea que los días van a estar largos. Y posteriormente el día 15 sería la fiesta de Yom Kippur, que sería, no me acuerdo ahorita el día que cae 15 del mes de septiembre, pero es el día, ahorita les doy bien el día, el 15 de septiembre, que sería día de domingo para día lunes, sería la fiesta de Yom Teruah. Yom Kippur, perdón, y el día 20 del mes, que es del viernes para el sábado, ahí no habría problema, es Sukkot y es Shabbat, es un doble día de reunión. Entonces, nos reuniríamos en esos días para aquellos que estamos acostumbrados a celebrar las celebraciones de las fiestas de lo que son los Moedim, y entonces para que lo vayan teniendo en mente, para el día 5 es el día de la reunión para la fiesta de Yom Teruah. Bueno, mis hermanos, pues vamos a hacer una oración. Voy a pedirle a uno de mis hermanos que haga oración para que podamos despedirnos los unos de los otros. Mi hermano Eliezer, no sé si gusta hacer la oración para despedirnos en oración y dar gracias al Padre por permitirnos escudriñar un ratito. Espero, mi hermano Picasso, que haya sido un poquito, buena la enseñanza del poder platicarlo un poquito y posteriormente pues seguirlo analizando, ¿no? Esto es algo que se tiene que escudriñar. Espero que haya sido algo bueno para poder escudriñar el día de oro. Mi hermano, oremos por favor. Gracias, Padre, por permitirnos haber estado aquí reunidos los hermanos. Estamos muy agradecidos contigo por tu palabra, permitirnos haber estado escudriñando tu palabra y poder aprender más de ti. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que estuvieron aquí, Padre. Te pido por cada uno de ellos, Padre, que los guardes, que les cuides en su casa, con sus familias, Padre. Te pido que esta palabra que hemos escuchado, Padre, podamos meditar en ella, podamos continuemos estudiándola para que así, Padre, permanezca en nosotros. Te pido por cada uno de mis hermanos que cualquier necesidad que ellos tengan, que sea contestada. Y cualquier dolencia o cualquier enfermedad que cualquiera de mis hermanos tenga, ya sea en su casa, con su familia, Padre, yo te pido que tú suplas en esa necesidad, en esa enfermedad, esa dolencia. Pero si la necesidad, Padre, también fuese económica o en otro ámbito de su vida, Padre, yo te pido que sea suplida también, Padre. Y te damos gracias también por cada uno de los hermanos que tú has ya obrado en sus vidas, Padre, y que se estaban sintiendo quizás mal o estaban pasando momentos difíciles y que tú, Padre, ya les has permitido, Padre, que salgan de ellos. Te damos gracias a ti, Padre, porque tú eres bueno con nosotros, porque tu misericordia está con nosotros cada día, cada mañana que nos levantamos, y estamos agradecidos por ello. Te pedimos por mis hermanos que cada uno de ellos tenga un sueño grato y que aún así, Padre, podamos descansar en ti. Gracias por mi hermano Alfonso, gracias por mi hermana Luz, gracias por mi hermano Marcelo, por cada uno de los enseñadores, Padre, te damos gracias por ellos, porque tú les sigues dando de tu sabiduría y que tú continúes dándoles de tu sabiduría, Padre. Te damos la gloria y la honra a ti, en nombre de Yeshua HaMashiach. Amén.